Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para la, demasiado tarde para decirte quiero, demasiado tarde para crecer, para volver a empezar, demasiado tarde para olvidar, para recordar, demasiado tarde para ser feliz, demasiado tarde para reír, demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para poner la otra mejilla, demasiado tarde para escucharnos, demasiado tarde para ganar, demasiado tarde para andar con para vueltas, cumplir nuestros sueños, para amar, demasiado tarde para imponer una nueva moda, demasiado tarde para aprender a nadar, demasiado tarde para dejar los vicios, demasiado tarde para sacar la credencial, demasiado tarde para volver a ser campeones, para luchar contra nuestros temores, demasiado tarde para llevarle el chupete a un tractor, demasiado tarde para que este tercer año sea bueno. Lo sabemos, sigue siendo demasiado tarde. Bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 3 de septiembre del año 2011 y bienvenidos a nuestro 62º programa de vida. Te quiero, si te sigo y te insisto, siete suelas ya gasté por bailarte al oído. Aquí da comienzo el hilarante resumen de lo que nos tocó vivir esta semana en la República Oriental de Uruguay. Mi nombre es Sebastián Martínez y delante mío tengo a mi amigo y compañero Héctor Astore Silva. ¿Cómo Buenas estás? Buenas tardes, Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Héctor? Bien, bien. Al lado suyo, mi otro amigo y compañero Pablo Nario. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Seba. Hola, Héctor. ¿Cómo están? Todo tranquilo. Primer programa del mes de septiembre, mes del censo, que ya empezó de una forma complicada, como para no dejar tranquilo a ninguna vieja con un robo en el primer día, ¿no? Sí, no solo las viejas, me parece que todo el mundo queda un poquito paranoico, ¿no? Yo estaba pensando que al vivir en un edificio no tengo mirilla en mi puerta, entonces el censista. El sensor es como un aparato que suena, ¿no? No, el sensor me parece que es el que censura. El sensor es con S. Ahí está, bueno, está el censista entonces, o bien toca el portero abajo y yo no puedo verlo, o ya está al lado de la, frente a la puerta donde no tengo mirilla y tampoco puedo verlo, así que puedo llegar a ser engañado. Sí, cualquier cosa 0800-1520, ese es el número que hay que utilizar para confirmar si la persona que vino es la que te toca. No sé cómo la confirmás. Y llamás por teléfono y darás el nombre. Capaz que hacen tipo cara a cara, ¿no? Ahí va. ¿Tiene bigotes? Ahí va. ¿No? ¿Tiene gorrito? ¿Tiene grano? ¿No? Es pelirrojo. Claro, no es hombre o mujer. No sé, le dice uno. ¿Está bien afeitadito? Sería Pablo Nario, por ejemplo. Por ejemplo, después de años me afeité, me hice, ¿qué jetón me hice sos, pelota eh? La cara, ¿eh? Sos jetón. ¿Viste lo que pasa a la patilla chica? Ajá. No, quería decir algo con respecto a esto, que en un principio me pareció un poco gracioso y decir otra vez, che, pero caíste en esa. Pero también cada vez los medios de reproducción, es decir, las impresoras y ese tipo de cosas. ¿Los medios ayuda. De reproducción son qué son? Los sí, de reproducción, bueno, de los óvulos. De impresión, digamos, ¿no? Se pueden imprimir remeras, gorros y también, digamos que, quien está para la vivada. Sí, si quisiera cuenta hacerlo, con muchos recursos, ¿no? Que... Sí. Yo conozco buenos serigrafistas que podrían llegar a imprimir fácilmente esa... Yo creo que eso mismo te hablaba, ¿no? Y tenemos que tratar de empezar a asustar también a los sensores. De que tan bueno la computadorita esa también, para afanársela. Sí, digo, dicen no sé. Que... Sí, no, tiro, ¿no? No sé si no tienen trancado. Pero eso hace cualquier cosa con tranca, hay alguien que lo destranca, ¿no? Sí, lo que puedes hacer también es poner velas, prender velas rojas en tu casa, cerrar todas las cortinas y cuando entre el tipo que se pegue un cagazo aquello, entonces... Claro, para que la lucha sea pareja, porque si no al final, claro, sí. Somos nosotros los que tenemos miedo y los tipos andan ahí como diciendo, qué poder que tengo. Con un lapicito. Qué malo que soy. Eso, vivo, te crees que sos vivo porque tenés un lapicito ahí. Claro. ¿Les gusta ser sensados ustedes? Ya me molesta, idea. Soberanamente. A mí, lamentablemente no. Casualmente me censaron, pero por la encuesta continua de arreglamiento de hogares, hace muy poquito. Hace y, unos, ¿pero te gusta años. O no? Y a veces es un poco engorroso, ¿no? A mí me encanta. ¿Sí? Ah, es una cosa que me apasiona. ¿En serio estás deseando que te toque? Estoy deseando que venga el censor, disfrutarlo. Sentate. Le vas a invitar un café. Claro. Nah. No voy a entrar en gastos por la persona que viene. Capaz que le invito un vaso con agua o si tengo algún refresco sin gas que ya no me gusta. En tu casa, siempre hay una agua muy rica, muy fría, muy rica. Sí, bueno, puedo llegar a darles agua rica, como diría algún amigo. Yo estoy deseando que el día que me toque a mí llueva y lo voy a atender de afuera, así, los dos mojándonos así a pleno. Va a ser buenísimo. ¿Ya pensaron en el nombre fantasía o van a usar el nombre propio? No, todavía no pensé. No sé. Es que yo lo puedo pensarlo. El tema es realmente si lo voy a hacer. Sí, porque claro. Hay mucha gente que lo dice. No, bueno, pero lo podemos hacer como forma lúdica. Estaría bueno hacerlo, ir y hacerlo, de una. Yo tengo el mío, ¿sí? Ya lo saben, creo. Un nombre que me apasiona. Ope Pasquet. Ope Pasquet voy a hacer yo el día del censo. Y si otra persona tiene el mismo nombre, no importa, ¿no? No, porque hay gente que tiene el mismo nombre. Incluso Sebastián Martínez debe haber unos cuantos. Conozco un par de futbolistas incluso que tienen ese nombre. Pero es como Diego Pérez y Sebastián Martínez son los dos nombres más usados en el Uruguay. El problema es que tenés que acordártelo durante toda la entrevista. Eso lo tenés claro, ¿no? Sí, no solo durante esta entrevista, sino para próximas entrevistas hasta seis meses. Pero yo creo que lo que vos podés hacer es dividir tu personalidad en dos y que una sea un Ope Pasquet inventado por vos. Y realmente te lo creas y vas a ser Ope Pasquet. Y que me ponga inclusive un peine pegado en la cara al estilo bigote, digamos, y a mi frase, estaría bueno. Sí, entrar en una catarsis del personaje. Asumís un nuevo Ope Pasquet. Tiene bigote. No tiene, pero bueno, mi Ope Pasquet sí. Yo no soy el Ope Pasquet real, digamos. Me gusta el nombre. Después la personalidad que adopte ese nombre se verá, ¿no? ¿Vieron a la mujer que fue robada? No. Una maestra muy añosa porque lo escuché por... Es rara, ¿eh? Lo escuché por radio. Pero qué chota también, ¿no? ¿Qué? ¿Se me nota? Cayó en algo que parece que seguimos vendiendo beliscos. Bueno, ¿no? Yo hablé con mi madre, hablé con mi madre el día de ayer y me asegura que hace una semana le hicieron el censo y que la persona que entró a su casa le preguntó si iba a cobrar una herencia. Así que creo que si no se la dieron ya es porque no vieron nada interesante en la casa. Mi madre no vive de forma austera, así que seguramente no le caigan porque no. Salado, no. Pero de todas maneras, ella quiere creer que ya le hicieron el censo. Antes que a Mujica, inclusive, que fue el primer censado, ¿no? Yo entré a la página del INE, ine.gov.uy, y ahí están todas las preguntas. El tema es que hay cuatro censos diferentes. Depende hay uno de hogares, vivís. ¿Verdad? Hay uno de hogares. Pero puede salir sorteado y te pueden preguntar el de hogares. Tenés que preguntar sobre cómo está hecha la... Yo hay preguntas que no las sé, la respuesta. ¿La respuesta? Sí, a veces como que me siento como completamente... Me van a tomar un examen y ya me pongo nervioso y no quiero ser censado. Bueno, pero teniendo las preguntas ya de antes, como alguna vez supimos hacer, te haces el papel, elegís el mismo... Cecilia, mi compañera, me decía de directamente imprimirla y decirle, toma flaco, rellenalo en tu casa. ¿Tenés una compañera que te estás yendo comité? ¿Cómo se dice? ¿Eh? Como ya dijimos, ¿no? Mi chica. Sí, compañera. Y me acompaña. Está bien. Estamos acompañándolo. Soy una comité de base. Sí, pero no toma mate ella mucho. ¿No? Y no escuchan Silvio Rodríguez tampoco. No. ¿Qué? ¿Ya qué? Y ya entregarle todo así, tipo, tomá, ya las contestamos todas, hacelo en tu casa tranquilo. Claro, llévatelo. Pasalo. Te lo firmo, te pego una foto en la pantalla. Y me parece que da para hacer eso. Está bien eso. Lo otro también hubiera sido más rápido, ¿no? Sí. Nada, pero decirle a la gente que... Bueno, pero en el caso parece que poco alguien... serio, ¿no? Poco serio me parece todo. ¿Qué es lo que quieren llegar a? ¿Qué conclusión? ¿Qué conclusión es la que queremos llegar? Está bien, es para saber cuántos somos, en qué condiciones vivimos. Qué lindas están las propagandas, ¿eh? La de los macaquitos. ¿Te gustaron? Sí, están muy lindas. Están lindas las propagandas. Claro. Por ejemplo, ver qué es lo que hace falta. Como creo que una de las preguntas es si tenés cisterna o no, sí. para en el baño, ¿no? En el water, Sí, ya sé, pero... Conocernos más, ¿no? A mí me todo empieza con que nos llamamos Sopo y Pasqué, digo, perfectamente podemos decir cualquier cosa también en el censo. Bueno, ¿sabes? Pero ¿qué necesidad de andar mintiendo? No, el que se va a llamar Sopo y Pasqué... Pero es porque se puede. Pero se puede, todo se puede mentir. Podés decir que tenés, que no sé... Sí, vos podés decirle al hombre que tenés una televisión, 7 televisiones. Podés decirle. Vos ve que vivís en una pieza de un ambiente y 9 televisiones y tiene que poner 7. Tiene que poner 7. Ajá. O sea que digo. Tiene que creerte. Sí, o sea que está. Yo qué sé, me parece medio una pérdida de tiempo. Y va a haber quien juegue con eso, ¿no? Y se haga llamar Harry Callahan y diga que tiene un misil nuclear en el armario. Y va a haber quien diga la verdad. Incluso ver gente que se va a poner nerviosa porque no quiere mentir ni decir nada equivocado. Ya conozco a esas personas, ¿no? Yo sí. Me acuerdo del censo anterior. Porque ¿cuándo fue? Yo me acuerdo. 94 o 90 y... Y fue un día solo, en un día. Era el día del censo. Sí, sí, sí, que no salíamos de nuestras casas. Y bueno, ¿no? Sí, pero tal, pero es un día. Ahora estás todo el mes sabiendo cuándo va a venir no el falso. No sabes cuándo va a pasar. ¿Cuándo va a venir el falso? Sí. Lindo cuando llega un domingo a las 8 de la mañana, ¿no? Claro. Qué miedo si ya pasaron. Hoy me tocaron timbre, ¿no? Hoy me tocaron timbre re temprano y me hice el re boludo. Para mí que y después me, claro, me quedé acá el censo. Y, pero te deben y salí papel. ahí, medio en pelota. Y eran los de policía para vendiendo con bonos colaboradores. Hasta el turno de la policía sigue. Y le dije, pa, ahora no, no sé qué, no sé cuánto. Y se quedaron como ahí, como diciendo, no me, yo tengo ese sentimiento de que si no de le compras bono, dice, está, a este afanalo. Pero van, le dicen, ya en la esquina mismo le dicen, dale, a ese le puedes afanar. Pero pará, llamaste al 0800, 911 a ver si eran policía de verdad. Yo qué sé, no tenía. No sé, el boletito que tenía arriba del todo decía 500 pesos, como mostrándote, mirá, me dieron 500. No sé. No hay que asustarse, no hay que asustarse con el censo. Tampoco, no se asusten, como le pasó a una señora que Pablo me contaba, que vio un CD arriba de un ómnibus. Un CD demasiado tarde, porque desde la semana pasada estamos siendo precursores en una nueva forma de comunicación, que es grabar este mismo programa que están escuchando, con una linda tapa, con una linda cubierta también, ¿no? Casi profesional, digamos. Sí, y lo salimos a repartir por la ciudad de distintas formas. Que me gustaría, Pablo, que me dijeras cómo repartiste los discos. Yo me llevé una cantidad pequeña de discos y repartí. Uno lo llevé a... Uno lo dejé en un muro. ¿En un muro? En un muro al lado de un negocio de donde entra y sale mucha gente a comprando comida. Gente joven, generalmente, ¿no? Sí. Después dejé en un mismo ómnibus dos, uno en un asiento adelante y uno en un asiento que, atrás. Que como decíamos, una señora se asustó al ver el disco. Una señora, no, esa fue, en otro ómnibus me paro y donde me paro dejo la caja, ¿verdad? Por eso se afectó capaz, porque capaz... Que no me reconozcan. Todo, dijeron, tipo, está dejando una bomba, una especie de... Como cuando se pone el pañuelo. O para que no lo reconozcan en la tapa. O puede ser que haya sido. No, y entonces la señora me dice, dejaste esto acá. No reconoció lo que era, ¿no? Y le digo, no, yo no dejé nada. Ah. No, está bien. Pero eso es lo que la señora más asusta. Y sabés lo que tiene la Antrax. La señora fue, dejó el disco donde estaba y se sentó en el asiento. ¿Cuál? ¿Del Francisco of Time? El de... No, sí, sí. The Summer of the White Noise. El de The Beast, ¿no? The Killers Beast. Ahí va. Estamos hablando de discos de una banda que se llama Antrax, para los despistados. Y de alguna otra forma, a la diaria llevaste... A la diaria llevé un sobre, subí, bueno, no estaba aquí en servidor. Yo no aguanté la presión. No pude. No pude. Iba a dejar un disco unos asientos más adelante que yo, porque... Qué nervios. Cuando me voy temprano, el ómnibus va vacío y se llega a llenar el 145, pero no aguantaba la presión de ver qué iba a pasar con ese disco, que implica un gasto para nosotros aparte. Claro. Y no quería que lo agarrara a alguien y se lo diera el guarda, por ejemplo. Y bueno, el guarda también puede escuchar. Sí, pero capaz que no es el público objetivo del programa, claro. No sé. Y o que lo tirara, o que lo agarraran a alguien que sé que no lo va a escuchar. No sé, igual, para mí lo peor es justamente ese. Decir, flaco, te olvidaste de esto. Sí, sí. Se te cayó el CD, esta porquería. De vuelta, viste, agarrado el CD, de vuelta, onda. Bueno, se también repartí dos en la mano de una persona que se me quedó mirando. ¿Dos en la misma mano? No, te repartí dos en la mano de dos personas distintas. Y una se me quedó mirando y miraba el disco y se me quedó mirando y miraba el disco y sigo caminando para adelante, ¿no? Y no sé, a los 30 metros miro para atrás y miraba el disco y me miró. Qué raro, al azar, ¿no? No lo conocía. No, al azar, claro, al azar. Y si te así se lo diste. Qué raro, quiero darle... Es una banda, de haber dicho. Quiero saludar y darle la bienvenida a Luis Delgado, nuestro operador, que la semana pasada por algunos problemas no pudo venir y que también estuvo contribuyendo a esto de la repartija de los discos de Demasiado Tarde, con su representante, su hija, que también estudia aquí en la UDELAR, en la Universidad de Comunicación, y trajo algunos, así que dejó en algunos salones también ese disco, que esta semana van a hacer más cantidad porque vamos sumando sponsors y vamos haciendo más cantidad. Estuvo bien ese ojar en los salones porque los cowboys escuchan mucho Demasiado Tarde. Sí, en el salón. Sí, en el salón. Esperemos que alguna bailarina de Cancán no le haya bajado el taco arriba al disco. No, ¿no? Por favor. Bueno, esto fue. Quería hablar un poco de Camila, una chica argentina de 11 años que fue asesinada. Candela. Sí. Y Candela, qué mala. Sí, sí, tenés razón. Y un poco de cómo manejaron los medios eso, pero me parece que es poco el tiempo que nos queda en este primer bloque como para hablarlo tan ligeramente, así que lo vamos a hablar más tranquilamente. Después, creo, ¿no?, que va a seguir la noticia. Por un tiempo. Por un tiempo, porque nada está muy esclarecido. Hay pistas, ¿no? Parece, ¿no? Así que bueno, cuando tengamos más tiempo para tratarlo con la seriedad que lo merece, lo vamos a hacer. Lo que sí, tenemos otras cosas para el programa de hoy, ¿no? Sí, es verdad. Yo por lo menos puedo prometer un informe sobre la situación de casinos del Uruguay. Un tema candente. Sí, últimamente se habla mucho de eso. Y justamente para, de repente, que la escuche Arana o María Julia Muñoz, una propaganda para la gente que está nerviosa. Ahí está. Yo puedo prometer que en el programa de hoy vamos a tener una columna de libros con Leo Silveira, nuestro librero, que va a ser bastante espiritual, y ya van a ver por qué. Y después Roberto el Perro, nuestro columnista, con su segmento Qué Increíble No, va a estar con varias cosas, con farándula local, también va a estar hablando de algunos próximos shows que se vienen, uno que parece que se suspende, ¿ah, sí? Y otro show importante, y también va a estar con algo novedoso y que ya se pueden ir comunicando de repente, que va a ser el Perro Chat, al igual que está el Telechat en Canal 12 y en otros canales. Hoy vamos a tener un Telechat para que la gente se comunique. La verdad que aguantada hasta tan tarde como... Claro, no es tan de noche. Yo por su parte prometo que vamos a desglosar una nota... Por tu parte. Por mi parte. Ah, ¿qué dije? Por su parte. Por mi parte prometo que vamos a desglosar una nota llamada La crisis de la pelota, de que hace referencia a los sueldos de los jugadores profesionales y la crisis económica en el país. Y a su vez voy a comentar un encuentro, una cosita que me pasó con alguien que se retiró últimamente estos días. Muy bien, todo esto va a ser acompañado de muy buena música, pero antes de todo esto que prometimos, vamos a escuchar los titulares más importantes de la semana. Las noticias de esta semana se las quiero dedicar a mi primo Fabio, que nos está escuchando desde Buenos Aires, Argentina, y con el cual nos vamos a comunicar en un ratito por MSN, cosa que no hacemos normalmente. Las vías de comunicación son el 26 23 44 53. Se puede mandar un mail a demasiadotarde@uniradio.edu.uy. O nos buscan en Facebook Demasiado Tarde y pueden comunicarse a través del chat, ¿no? Así que Fabio, lo que pasa es que Fabio es un tipo medio especial que no tiene... No tiene Facebook, no tiene Gmail ni nada, claro, ni nada de esas cosas. Apenas se comunica por MSN. Pero bueno, estas noticias van dedicadas para vos. Hoy tenemos un disco de noticias con un lado B y un lado A, como todos los discos de vinilo, con 7 tracks de cada lado. Así que vamos a escuchar los primeros 7 tracks de estas noticias, que dicen, en noticia número 1, la intendencia sancionó a 177 funcionarios municipales por incumplir el decreto de esencialidad. Parecen muy poquitos. Sí, pero ¿cuál fue? ¿Fue el de la basura? Sí. Fue el de la basura, que afectó a los trabajadores de basura y a los salvavidas, guardavidas. Que supuestamente no les habían descontado el dinero porque les habían avisado con menor tiempo de anticipación o algo así. Y venían salvados por ese lado. Pero marcharon. Creo que le dejaron un tiempito para que se calmaran y ahora se la mandaron, ¿no? Hay que ver cómo reaccionan, ¿no? ¿Decís que son pocos? Y sí, la intendencia tiene alrededor de 8.000 funcionarios. Quizás estos fueron, como dice Toto, el remanente de los que no habían sido sancionados antes. Muy bien, noticia número 2. Cientos de personas se congregaron en los alrededores de la estación Midland para presenciar la ceremonia oficial de reinauguración de la línea férrea binacional. Que venía Frodo, ¿no? Porque estaban en la Tierra Media. Tierra Media. Midland, ¿así no se llama un chango de esas que están con Tinelli? Midnight. Midnight. Ah, qué linda que es, ¿eh? Estamos hablando del tren de las Naciones Libres, se llama, de los Pueblos Libres, sí, que conecta a Argentina con Uruguay después de 29 años. Nunca era nada ahí, el Pepe con lo de las flores. ¿La esperó con las flores o no? La presidenta Cristina Fernández había pedido que lo esperara con ropa de flores. Con ropa de flores. ¿Y viste lo que dijo? Una cartera de cuero. Una cartera. Berreta. Aparte a esta. No sé si berreta. Anda con Louis Vuitton. Por eso. Cualquier cosa es berreta. Ojo, capaz que era del mejor cuero del Uruguay y carísimo cuando vas al Prado. De esas de cuando vas al Prado salen como 10 lucas. Claro, sí. Pero la tipa, no. No le va. Si no tiene las letritas esas que demuestran la ostentación que le gusta a ella mostrar en su ropa y sus cosas, creo que no le va a servir. Pero es, ¿no?, lógico, el momento de elegir ese regalo. Es lo más complicado de regalarle ese tipo de cosas a una mujer. A mí siempre que hay que regalar eso, es terrorífico. No. Cosas así de... Uy, le hubiera regalado una tarjeta de supermercado esa para que se compre lo que quiera. Pero además el regalo que tenía planeado era mejor. Iba a regalarle unas flores cortadas por él de su quinta. Era mucho mejor. Y él recibió un poncho. Un poncho que tengo entendido que la parte de delante le llegaba a las rodillas y la parte de atrás a la mitad de la espalda, ¿no? Sí, claro. Parecía como un babero, pero al revés. Ahí está. Noticia número 3. Diego Forlán acapara todas las portadas deportivas en Italia. Es verdad. Nuestro superhéroe Diego Forlán. Yo hasta que no lo voy a jugar. Yo esto no... Yo para mí no juega. A mí lo que más me llama la atención de todo esto es portada deportiva. Claro. Portada deportiva, queda medio... Portada deportiva, sí. Noticia número 4. Los productores de la muestra aseguran presentaron toda la documentación que certifica la donación en vida de los cuerpos. Estamos hablando de la muestra de cadáveres humanos llamado Our Body, del cual Roberto El Perro, nuestro columnista, estuvo haciendo hace varias semanas ya un informe donde dejaba ver... es por un tema más comercial que científico. Que científica la muestra. Pero hace días que está. Sí, está desde el 6 y por tiempo indeterminado. No, mientras vaya gente se van a ir quedando. Es como el circo que llega a tu pueblo, ¿no? Date cuenta que faltan tres ¿no días para que haga un mes. ¿No tiene fecha de vencimiento? ¿No es hasta que haga el largo olorcito? No, es como los Simpsons, dijo alguien, ¿no? Sigue hasta que la gente lo mire. Ah. Estamos hablando de cuerpos que todavía no queda claro cómo... fueron conseguidos. ¿Cómo fueron conseguidos? ¿Son chinos o japoneses? Estuvimos, bueno, Roberto estuvo hablando sobre eso. Y la muestra se está haciendo en Montevideo Shopping, un lugar que es, sí. Poco parecido a algo científico, ¿no? Prácticamente nada. En el LATU, podría haber sido. Y en el LATU, en la universidad. Sí. Esto me hace acordar mucho a... Porque viste cómo son plastificados a la película del Museo de Cera. Que eran todo gente viva, en sí, realidad. Sí. Claro, imagínate si el chino está ahí gritando. En realidad estaba... ¿no? Sí, creo que el Hombre Elástico también tenía un capítulo que un genio los dejaba muertos en vida ahí duros y los ponía en un Museo de Cera. ¿Era un mago? No me acuerdo. Era Aladino el Malo. Está bien. De todas maneras, lo que llama la atención es que este tipo de cosas salten ahora y que se les saque el nombre de interés nacional cuando lo podían haber investigado antes de que entrara, siendo que ya en otros países hubo problemas, inclusive en Italia fue suspendida la muestra. Así que antes de que llegara ya se sabía que era controvertida la cosa. Sí. Muy bien. Como siempre acá, fallan los controles de todo. Sí, viste que esas fallas son particulares, ¿no? Es raro. Noticia número 5. Los primeros tres menores de edad procesados por tentativa de hurto en la historia uruguaya fueron entregados a custodia de sus padres sin privación de libertad. Y es interesante esto. ¿Y porque es? Yo estoy de acuerdo con lo que se hizo. Y quiebra, ¿no? Quiebra. ¿Tenés idea, Toto, de qué se trata esto? Fueron procesados. La primera vez que se procesan. Claro. ¿Pero qué hacen? No los llevan al INAU. Lo que hacen es no sobrecargar las cárceles. Sí. Y tampoco lo hacen que se junten con maleantes mayores, digamos. Eso como hasta ahora. Eso es lo que pasaba hasta el día de hoy. Sí, ahora... a estos chiquilines no le hicieron eso, pero lo que hicieron fue procesarlos y dejarles una marca que no se borra al pasar al límite de edad, los 18 años. Con ese indeleble, ¿no? Claro. Les va a quedar para siempre esto y para cuando sean mayores o cuando se manden otra cagada ya van a tener esto para agarrarse. Así que es una buena idea, ¿no? Y las personas que adoptan son personas que los custodios viven con ellos y están capacitados para... Acá estamos hablando que entregaron a custodia de sus padres. No, a sus padres. Ah. No, se los devolvieron a los padres, los devolvieron a su casa. Y van a seguir en la misma, ¿no? Y no, pero el tema es que no los empeorás llevándolos a lugares donde hay mafiosos mayores, digamos. Porque estos eran guachos de 14, 15, 16 años que habían robado una cartera en la calle. Y ahora cuando cumple el de 14, cuando cumple 15, comete un delito, ¿qué va a pasar? ¿Se le anota y se devuelven a sus padres? ¿O ahí sí se va...? Sí, con las marquitas. No, y no sabría. Capaz que siguen sumando hasta que con los 18... No, pero si no, a alguno de esos gurises le va a pasar como a mí en el liceo, que tenía cuaderno de observaciones, estaba lleno de mi nombre, ¿no? Claro. Y no pasaba nada. No sé, a mí me parece una buena forma de por lo menos que tengan una mancha, digamos. Se va a llenar de va a quedar como un dálmata. A mí lo que me parece... Pero imagínate que si se manda una cagada después de los 18, ahí le caen con todas las marcas que tienen antes. Sí. Y por lo menos capaz que corta con eso de que sean los peones, los caballitos de batalla de los malandras más grandes. Sí, ¿no? Sí, es verdad. Sí, porque no van a tener ese borrón y cuenta nueva. Ahora los caballitos de batalla van a tener 12 y 13. Es una prueba, ¿no? Noticia número 6. El fiscal Diego Pérez pidió el procesamiento con prisión para Mariano Arana, María Julia Muñoz y Alberto Rosselli. ¿No dijimos que era el nombre más usado en Uruguay después de Sebastián Martínez? ¿Cuál? Diego Pérez. Sí. Ahí va, porque hay un jugador de tenis, ¿no? Un jugador de tenis, un jugador de fútbol y muchas personas saben cómo se llama Diego Pérez. Ahí va. Igual no vamos a profundizar en esta noticia porque tenés un informe más adelante, ¿no? Y aparte empezó hoy, ¿no? Empezó hoy el tema. Noticia número 7. El presidente Mujica se reunió esta tarde en la Torre Ejecutiva con el cantante puertorriqueño puertorriqueño Ricky Martin. Esto estamos hablando del día miércoles o jueves, ¿no? Es tremendo. Está metiendo VIP como loco, ¿quién, ¿no? ¿Quién es? ¿El Pepe? Y de la Andricina. Ah, estuvo con la Andricina. Mucha farándula. ¿Cómo viene, no? La Cristina Fernández, ahora Ricky Martin. Mike Patton de Fake No More. Vos decís que va a estar ahí con... Porque se viene Fake No More. Vos lo ves, es raro Mike Patton. Capaz que le pega con un bate de béisbol. Veo más con el guitarrista que se fue, ¿no? Linda esta etapa de la diaria que estamos viendo, que es la del jueves, donde Diego Canepa se lo come, ¿no? Se le tira arriba a tirar un beso. Qué malo que son los de la diaria, ¿eh? Qué malo. Sí, diaria la loca le pusieron. Estamos viendo la etapa de la diaria del día jueves pasado, donde Canepa está como con... como puto cuando joda. Es como si se hubiese puesto la cocarda, ¿no? Está contento, está... Te decía que de repente con no tanto con Mike Patton, pero sí con el guitarrista que no está más. Con ese lo veía un poco más... como que se llevaban, ¿no? Con el de brujería, como se llama. Jim Martin. Con Jim Martin lo veía... Sí, lo ven más de arriba un carro, ¿no? Ah, lo veíamos en un carrito los dos. Yo me encanta esto de Mujica con Ricky Martin, que no sé qué pudo haber conversado. Así que dijiste que sos top, ¿eh? ¿Vamos a escucharla? No, no creo que haya dicho eso. Lo más lindo de todo es el corte de neonazi que tiene. No creo que la noticia diga eso. Vamos a escucharla, vamos a escucharla. Vamos a escucharla, vamos a escucharla. Vamos a escuchar la noticia número 7, que dice: el presidente Mujica se reunió esta tarde en la Torre Ejecutiva con el cantante puertorriqueño Ricky Martin. Fue un acto fallido, se siente. La República José Mujica y el ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker. Este último dejó las puertas abiertas a la Fundación Ricky Martin para en un futuro coordinar acciones para la niñez en Uruguay. Al entrar a la sala, la estrella pop posó con la camiseta de la selección celeste autografiada que recibió y nada el más, encuentro con el solo presidente. Eso, ¿eh? Y la bola colgando. Para mí los derechos humanos ha sido en la última década ha sido lo más importante. ¿Te costó? Y si yo puedo hablar con líderes que creen en la igualdad en muchos aspectos, pues cómo no lo voy a hacer. Yo soy como el agua que voy a entrar por donde no quepo. ¡Ay, no! ¡Por acá no! ¡Por acá no! ¡Se arrutapía todo! Para atender a víctimas de tráfico de personas, esclavitud y abuso infantil. Creo que puede ser el primer centro de rehabilitación, que luego se convertirá también en escuelas para niños que hayan sido víctimas de la explotación. Y yo creo que, mi sueño es poder llevarlo a todas partes del mundo. Empezar en mi tierra y luego venir a diferentes partes de Latinoamérica con la idea de, pues, cicatrizar una sociedad, ¿no? Los voy a utilizar a ustedes... ¿Cuánta palabra para usar para hablar de este tema, ¿no? Y tratar de crear algún tipo de conciencia. Lo hago aquí y lo haré en todas partes. Es la única conciencia que le gusta. Hasta que encontremos la solución a lo que es la esclavitud de una nueva era, lo que es la trata humana. Parece el nombre un tema de Sepultura, ¿no? Sí. Slave New World. Y todo el discurso parece salido de la izquierda del 70. Estaba medio complicado, ¿eh? Sí. Así que, ¿soy que toca? No, yo, ¿qué hay? ¿Idea cuándo toca Ricky Martin? No sé, pero ¿quieren que les diga algo? 1.050 pesos las entradas, 1.400. ¿La más barata? La más barata, 1.250, 1.450 y 3.050 pesos. ¿Y estuviste averiguando, pesos? ¿No? Estuviste averiguando. Sí, me pidieron. Definitivamente los 50 pesos son para Habitat, ¿no? Para Habitat. Sí. Que eso es algo que habría que saber, ¿no? ¿En qué momento pasó el costo de Habitat de ser unos 10 pesos a ser ya como 40, 50, 60 igual? Bueno. Y vino separado de Menudo, ¿no? Una semana de diferencia tuvo más o menos. Ah, porque Menudo vino. Vino Menudo en la noche de la nostalgia a hacer un meet and greet, que es una cosa al estilo, se juntaron para conversar, pero no cantaron. ¿Qué hacía la gente? ¿Bailaba? Meet and greet es encuentro y saludo, ¿no? A ver, ahí viene Ricky. Lo estamos viendo, a ver. Y tiene la camiseta. Ay, tiró una cosa al piso ahí, mirá. Se agacha. Por gusto. Ay, qué puto. No. Con la camiseta. Sí, puesta, sí, esa camiseta está, por favor, Luis. Mirá que te sacan la cámara y te la rompen. No puedes seguir viendo. Vamos a escuchar el lado B de este disco de noticias que dice... Track número 8, el alcalde de La Paloma dijo que no se darán beneficios tributarios a empresas que utilicen a promotoras para sus campañas. ¿Por qué? Pueden utilizar el avión de Puritas, pero no promotoras. Muy bien, noticia número 9, liberan al ex bancario Juan Peirano. Y bueno, otra más, ya que es el único que quedaba, ¿no? Que se habían olvidado, se ve que movieron unas cosas. ¡Vamos, ¡Oh, loco, todo dejás! ¿Qué pasó? ¿Se fueron ¡no! todos? ¿No? ¿Viste la cara de Draculín que tiene? ¡No! Tiene cara de Draculín. Pará, Pazman. Noticia número 10. Chris Namus anunció que deja el boxeo. Esta tarde, en su cuenta de Twitter, la boxeadora confesó con dolor que se retira del deporte que ama. No, confesó que con dolor. Sí, sí. Se retiran los dos. con dolor también, que es el manager, sí. ¿Cómo se dice manager? Sí, sí. Representante. La primera vez que se ve que un deportista se retire, pues se retira su manager, ¿no? La vida. El espíritu del deporte no es tratar de sobrellevar las vicisitudes, tratar de mejorar, tratar de ser mejor cada vez. Si se retira Paco, nos quedamos en selección, diríamos una cosa así. Y claro. Y en el caso del fútbol, no sé, sin tele, en el caso de Chris Namus, sí. Sí, digamos sí, que es si obra, pensaran como Chris Namus. Digamos que es obra y creación de este señor. La inventó de la nada, la hizo ser campeona. ¿Quién? ¿Este productor? No. ¿El promotor? No, tenía un promotor antes. Cuando arrancó tenía otro promotor. Aquellos dos que se perdió, claro. Que hizo juicio. Bueno, este no lo inventó, lo inventó Tabaré Vázquez. No, este le hizo. Lo inventaron en base a promotores. Lo inventó Tabaré Vázquez. Los otros dos, le inventó Tabaré Vázquez en una reunión secreta ahí que dijeron: necesitamos generar un personaje nuevo. Y empezaron a echar los jugos ahí, salió Chris Namus. Sí, que fue como el Conde Pátula cuando le echaba salsa de tomate. Hasta cuando tenía que ponerle huevos, le echaban otra cosa y quedó sin. Chao. Y después se peleó con los estos locos que le hacían ganar porque le ponían bollo. Este boludo la hace ganar, pero porque le hace robar. Sí, sí. No, pero ya le habían torteado una vez una colombiana que le dejó la cara inflada. Sí, pero no con aquellos dos. Y la gallega le escribió en el Twitter, ¿viste? Así que no tenés más. Te retiraste, dice, así que no tenés más apoyo. Bienvenido al mundo real, le puse. Ahí está. Mamá. Creo que estamos hincha de Loli Muñoz, ¿no? De cualquiera que esté del otro lado que es Namus. Yo a lo que voy es, ¿hay algún uruguayo que tenga peor imagen que es Namus al día de hoy? Bueno, hay, sí. ¿Sí? Deportista, ¿no? Ah, deportista. Bueno, deportista. Pensaba en la televisión. Y no, porque siempre. No, pero peor imagen. Sí, Daniel Fonseca. Ahí está, es verdad. Fútbol, deportista, Daniel Fonseca. Y Fonseca anda ahí por todas las cosas que ha hecho. Sí, se puede tomar como un poco víctima a Cristian, ¿no? Noticia número 11, Arocena. Le va a ir mejor ahora. Pero no, yo le escuché al padre hablar y totalmente detestable. Arocena, esta es la noticia número 11, habló de la modernización de la universidad. Y esta es una noticia que yo elegí porque escuchaban algo ustedes. No. Parece que voy a poder entrar a la universidad finalmente. Sin. Sin venir a hacer el programa de radio, que es donde estamos ahora en la universidad. Ajá. Parece que van a flexibilizar y no te van a pedir que termines el liceo. Y tampoco van a pedir que muchas pruebas, digamos, de acceso. O sea, si elegís una carrera, como yo podría elegir comunicación, las cosas de quinto y sexto año de liceo no te sirven para mucha cosa. Así que demostrando que en los años que no estudié hice cosas que ameriten que me dejen entrar a la universidad de comunicación, en este caso, o sea, me dejarían entrar. Se van a seguir haciendo pruebas igual. Igual se está premiando el conocimiento frente al título. Claro. ¿No? Y me parece que es excelente. Y por lo menos va a abrir la brecha a mucha gente que de otra forma no tendría posibilidad de llegar. Como yo, que tengo que terminar quinto y sexto y una materia de cuarto, claro, para poder acceder a la universidad. Quien no ha tenido la posibilidad. Aprender cosas que no me importan, aparte, ¿no? Claro, y quien no ha tenido la posibilidad económica o porque, bueno, las cosas son así, tiene una revancha. Así que enhorabuena por esto que dice Arocena. Noticia número 12. El Ministerio de Defensa dio a conocer a legisladores el video de los cascos azules uruguayos por el cual se los acusa de abusos contra ciudadanos de Haití. Y el escritor y fotógrafo periodista, sí, que presentó el libro, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Justo llegó Leo. ¿Está Leo ahí, el librero? Leo, ¿cómo se llamaba el libro de...? Más allá del deber. Más allá del deber se llamaba el libro que estuvimos hablando. ¿El video? De Santorini. Santorini se quiere cortar un huevo, lo que quiero decir, ¿no? El video lo dieron ayer en Canal 4, lo estaban dando. ¿Lo pasaron? De noche. Sí. La estaban dando ayer de noche. Sí, era una que le cortan los pies y sí, todo. Sí. Que anda con un taladro y todo, lo tienen ahí sentado, loco. Sí, sí. ¿No lo vieron? Sí. Mira, que tiene que tener fuerte. Me interesa más hablar de Hostal que de los cascos azules. Qué bueno que Canal 4 dio Hostal ayer. ¿Cómo un peliculón, la volvió a ver en español y es una gran película. Lo bueno, en español también es buena. ¿Eh? En español también es buena. En español sigue siendo buena. Y le hicieron una intervención propia, ¿no? Dentro de la misma película. Digamos, ¿mutilaron a la película de mutilación o no? Sí. No, la dieron entera con todo, la dieron con todo, con la cortada de ojos, con vómitos, con todo. Viva Canal 4, dio la película más gore que... Volvió a Viernes 3. Es el máximo de sangre que he visto en televisión, lo dio Canal 4 ayer, y no fue el video de los cascos azules, fue la película Hostal. No, fue el informativo del mediodía de... sacando el informativo... Claro, porque no tenía sentido cortar Hostal cuando dan los informativos, no, que da Canal 4. Sí. La única diferencia que había es que una era real y la otra ficción. Claro. Sí. Estamos en la Real, en la Hostal no. Noticia número 13. El jefe de policía de Montevideo anunció operativos en las inmediaciones de Montevideo Shopping para evitar incidentes entre grupos de jóvenes. Y si Santorini se está cortando las bolas por lo de los cajos azules, que no lo ayuda a la venta de su disco, el Ecuador se quiere cortar las bolas con esto de Montevideo Shopping, ¿no? Que le maten a uno en la esquina a las 8 de la tarde. Ayer fui. Punto Capón, vaya. Ayer fui. ¿Por Montevideo Shopping? Sí, por gusto, así onda. Fui a ver una película de macho. Y... ¿Qué fuiste a ver? ¿Quiero matar a mi jefe? ¡Qué maricón! Dale, sí, dale. Es una decisión, era un deseo, no tenías que ver la película. Yo quería ir así a apretar y bueno, ¿qué importa la película? Dije, ¿cuánto pasa de entrada? Te alquilo el comedor de casa, si quieres. Si quieres chuponear. No, pagué la mitad porque tenía unas entradas promocionales. Bueno, ¿eh? Y bueno, estaba todo muy tranquilo, no había policías, pero muy tranquilo, aquella gurizada, no había nada, no había... Bueno, pero tenían que esperar a que pasara algo, porque yo que conozco gente que trabaja ahí, es cuenta corriente, este, que todo el tiempo se estén juntando ahí para cagarse a patadas, para andar corriendo para arriba y para abajo. O sea, era porque cuestión de tiempo todo, de que algo dentro pasara. De todo no me gustan, pero cuando estaban los floggers no molestaban tanto. Eso mismo, porque el flogger lo puedes pegar. Ahí hubo una especie que tuvo su nacimiento, apogeo y muerte, que fueron los floggers y sin pasar a mayor. Pero pasa que acá en Uruguay pasa siempre lo mismo. En la ciudad vieja, como era linda la ciudad vieja, ¿se acuerdan cuando era algún paseo divertido en la noche? Se pudrió cuando vinieron los muertos vivos. Ahora estaban los floggers ahí, utilizaron ese espacio y los tipos, todo lo que ven, no crean nada por su propio. Los jóvenes de ahora son destructivos. No, todos los espacios que crean otros van y se apoderan de ellos. Digamos que son como aquel rey que todo lo que tocaba lo convertía en oro, pero estos todo lo que tocan lo convierten claro, en mierda. Porque todo lo que ven que está bueno, van y en vez de crear su propio espacio para irse a matar entre ellos en su espacio, van y siempre terminan molestando a los suena demás, ¿no? Casi como que los tenemos que mandar a una isla, ¿no, Toto? No, que creen sus propios espacios. Si nosotros lo creamos, nosotros los mandamos. Bueno, pero vamos a decir ser, la verdad. Puede ser en el shopping, los festivales, antes que otros. Los festivales gratuitos se terminaron en parte por eso. Claro. ¿O no? Porque el Pils and Rock. Sí, la noche de las luces, por todo ejemplo. Todo ese tipo de cosas terminaron, ¿por qué? Porque uno iba, te terminaban mangueando, terminaban pegándole a uno, le tocaban todas las gurisas, yo qué sé. Claro, digo, quieras o no, pudren las cosas. Y esto de Montevideo Shopping, viste que en realidad eso que salieron a decir los botijas, los compañeros, que era un pibe de bien, siempre que muere uno termina siendo bueno, ¿no? Digo, si de repente cuando yo me muera van a decir qué buen tipo que no, era. No, sí, la no, bondad por el Rambo nadie quebró una lanza. Bueno, para los que no saben, porque me acuerdo de mi primo que estaba escuchando desde Argentina, lo que pasó fue que un guacho de 19 mató a uno de 16 por un asunto de una gorra, que uno le sacó una gorra al otro, empezaron a discutir. No se mata nadie, pero era la propia gorra, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Era la propia gorra que vale la vida de una persona. Sí, era una Nike, era no blanca, gorra, era, o celeste, que ahora se está usando mucho la gorra celeste. Le pegó un tiro de arriba a una moto a otro en la esquina, ¿sabes dónde? Donde comimos un chorizo una vez, claro. Ahí en donde estaba Montevideo Shopping. La esquina de los hongos vaginales. Le llaman la esquina de los hongos vaginales. El carro de chorizo de con hongos vaginales, que otro día te contamos lo que pasó. Noticia número 14. Una médica de Montevideo marchó a la cárcel por omisión de asistencia. Y esta noticia la puse para seguir confirmando lo que detesto a los doctores, ¿no? Que no. Ya hace una semana estuve hablando que, bueno, protestan porque a veces tienen malas actitudes, claro, ante los médicos. Pero acá encontramos una, bueno, médica que atropelló a dos personas en un solo viaje, digamos, y no le dio asistencia a ninguno de los dos. ¿Cómo se llama? ¿Dos personas en un solo tiro? Crazy Taxi. El driver, tenemos el gran test auto, puede ser. Es horrible, ¿no? ¿Verdad lo que pasó? Sí, no murió nadie igual, ¿eh? Pero ¿no? Vamos a decir. No murieron. Bueno, pero tenés un triplete en la semana, la niña que le dieron suero equivocado, venenoso en Maldonado. Que no murió, pero salió del coma. Y la señora que se les cayó porque no le pusieron la baranda. Sí, dicen que se cayó por otros motivos, igual en el... Dicen que no murió por la caída. Es verdad. Dice, porque el informe decía abajo, la señora no murió por la caída. Dice que estaba, no murió. Qué bueno. Por la caída. Pero murió igual. Sí. Pero una ayudita le dio. Y no está bueno estar enfermo y caerse en la camilla. A ver si entendemos. No se murió por la caída, se murió por el golpe. Claro, se murió. Ah, ¿viste? Claro. Qué ¿eso en qué hospital fue? En Pereira. Fue en el Pereira Rosell, que ¿no? Bueno. Sí, Pereira, es el que está acá, enfrente de la plaza, en la Unión. Sí, creo que fue en el Pereira. ¿Se llama así? Yo sé que fue en ese, ¿se llama Pereira Rosell? Ahí va, en el Pereira Rosell, que es uno de los tantos... No es el Pereira Rosell. El Pereira Rosell queda en... ¡No! Frente a tres cruces. Pasteur. Sin ubicarlo, pero no me acordaba el nombre. Pero pasa que ya sé, no tienen forma. Está ¿no? complicado. No tener nada. Es que estuvimos hablando hace unas semanas que hay fila de ambulancias esperando que haya una camilla para, o una cama para poder bajar a los enfermos. La salud pública está muy complicada. Igual decir que la salud privada trata de la misma manera porque lo que se busca es una empresa. Y una empresa lo que quiere es ganancias. Entonces la salud privada y la salud pública hay que reformularla. Ya salió Mario Córdoba, dirección de ACE. Hay que arreglarlo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Creo que los médicos se están excediendo. Pero entre los problemas edilicios de algunos edificios de la educación y esto de la salud, hay alguna cosita que, sumado a lo de casinos, me parece que van a ser buenos fuertes para que la oposición se agarre en las próximas elecciones. Y sí, no basta con que Mujica diga que se acuerda de los pobres hace 10 años. Sí, no, eso pues, con acordarse. Porque es ahora, ¿verdad? ¿Cuál les gustó de este lado, B? A mí me llama mucho la atención la alcalde de la Paloma. La alcalde de la Paloma, que me justifique, ¿por qué? Que no hablamos nada. Luis, vamos a escuchar la noticia número 8. El alcalde de la Paloma dijo que no se darán beneficios tributarios a empresas que utilicen a promotoras para sus campañas. Surge a partir de la utilización de la mujer como objeto, ¿no? Y que objeto. Bueno, discrimina a otras mujeres y he utilizado eso como forma de, en muchos casos, de vender y en otros, bueno, solamente de exhibición, digamos, ¿no? Entonces, consejo, lo que la resolución fue que nosotros no vamos a apoyar ningún tipo de evento, que por lo general todos piden algún tipo de colaboración con el municipio, el Quimar, que tengan esa actitud de utilizar a la mujer como un objeto sexual, digamos, o de belleza, para nada, ¿no? Simplemente como utilizar. Yo pasé un caso en Montevideo que fuimos a un evento del Ministerio de Transporte. ¿Y qué pasó? Y bueno, entramos a un lugar y había 5 muchachas muy lindas. Opa, muy lindas. Y cumpliendo ninguna función, ¿no? Porque le pregunté a una de ellas que dónde era el lugar que estábamos, pues un lugar reciclado, remozado. La está discriminando por tonta, mirá. Y no sabía, ¿no? Entonces, por mal informada. La función que estaba cumpliendo ella ahí, yo no sé cuál era, pero en definitiva era algo recrear lindo la vista, ahí dice, en la vuelta, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Nada más. Bulto se dice también. Sí, recrear la vista. No es por el lugar que hay que empezar, creo, a tratar de atacar la cosificación de la mujer, para decir de una forma, ¿no? Pero la provisión de poner hacer un evento. Pero les está dejando sin trabajo, de trabajo a una cantidad de personas que de repente no saben hacer más nada que eso. Seguramente. Entonces, decir que no se van a manifestar porque de ahí a ponerse de acuerdo todas va a estar complicado. Pero... No, y a mí lo que se me ocurre ahora es cuántas mujeres con cargos tiene él abajo de su supervisión. Porque igual lo que intenta parece es igualar a la mujer. Claro, pero lo que quiere también es que mujeres que no sean tan agraciadas físicamente consigan tantos empleos como estas chicas lindas, como le dice él. El problema es que ¿quién es el que mide la belleza? Bueno, pero ¿quién es el que decide vos sos linda o fea para estar como promotora, por ejemplo? Claro, porque él dice promotoras. Y puede haber promotoras que den la información. Justo se encontró con unas que no daban información. Y pero no, entonces, es como en las carreras de autos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Poner papelitos sueltos o poner tipos, hombres? Capaz que quiere poner esos con moñito, así, ¿no? Sí, prepárense para no sé, o señoras que para su criterio sean feas. Nosotros ahí es mucho más discriminativo. Pero es lo que él quiere. Decir, está buena, ¿no? Pero es lo que él quiere, él no quiere elegir de repente a 5 mujeres al azar. Él quiere elegir 5 mujeres que no sean lindas, que no sean... El problema es que se debe de recontra calentar en las reuniones que va y debe estar prestando atención a los escotes y a los culos de las muchachas y no puede concentrarse capaz en lo que está hace. Casado. Le recomendamos bajarse la mano antes de ir a una reunión bien pagar como hacemos tantos, ¿no? No quiero tampoco discriminar a la promotora. Mónica era una promotora que nos escuchaba desde que empezó demasiado tarde. En un momento fueron 2 personas. Sí, porque estuvo embarazada. Porque tenía... Y conozco. Estaba embarazada. Sí. Pensé que tenía. Que tenía gracia mesa, no. Sí, sí. Estaba psicótica. No. Que era bipolar, no. Sí. Pero por mi trabajo conozco varias promotoras y una anécdota cortita nomás. Una promotora enfrente de un microondas diciendo cómo se usa esto y otra que le decía, déjame a mí que mi mamá tiene uno y creo que puedo descifrar cómo se usa y terminaron comiendo la comida fría, ¿no? Claro. Así que a veces, sabiendo que tienen la vida ganada por bellas, no se esfuerzan por ser inteligentes. Pero está bien, ¿no? Yo lo haría también. Y no creo que se molesten con los chistes porque no, seguramente no entendieron nada de lo que dijimos. Para ustedes, de estas dos noticias que elegimos una de cada lado de este disco de noticias, ¿cuál fue la más importante? Estuvimos escuchando sobre el presidente Mujica y el puertorriqueño Ricky Martin, y estuvimos escuchando sobre el alcalde de La Paloma en la discriminación a las mujeres bellas. Y yo creo que es más importante esta última. A mí me divirtió más la de Ricky Martin. A mí me parece que lo importante de esta semana fue la cosificación de la mujer. Yo creo que sí, porque abre toda una beta, ¿no? Sobre, se habla de estas muchachas, ¿no? Así un debate que se agota en 5 días. ¿No? No sé qué va a pasar, no creo. Demasiado tarde decreta que la noticia más importante de la semana fue que el alcalde de La Paloma dijo que no se darán beneficios tributarios para mujeres bellas. Y ahora vamos a seguir con la noticia de la diaria. En este momento le damos paso al especialista en La Diaria, periódico que nos llega cada semana, y que él se toma la molestia de leer cada una de las noticias y elegir algo que sea interesante. Con ustedes, La Voz Cascada de Pablo Nario. Bueno, vamos a tratar esta vez una nota llamada La Crisis de la Pelota, que salió el jueves 1 de septiembre de 2011, que la escribe Ricardo Delgado y en la sección de Economía, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata esto? De cómo la economía está impactando en el básquetbol y en el fútbol. La crisis económica mundial. Y empieza más o menos así, la situación actual. En 2008, cuando colapsan los mercados financieros internacionales, donde, entre otras cosas, tambalea la Fórmula 1 y en algún momento se dudó de su continuidad, comienza toda esta historia. 3 años después, la crisis sigue afectando a las economías desarrolladas, al fútbol y al básquetbol, evidentemente. España e Italia tienen entonces retrasos en los comienzos de sus ligas. Toto, eso lo sabés porque todos, no sé si Sebastián Moroso es muy adepto al fútbol, pero todos... Al deporte. Al deporte, ¿no? Miramos los partidos de España e Italia. Son las dos ligas, dos de las ligas más importantes del mundo. Yo me acuerdo que el Toto, cuando éramos chicos, me dijo, si te gusta el fútbol, tenés que ver fútbol de afuera. Una vez dijiste eso, porque yo te preguntaba cómo hacías para estar tantas horas mirando fútbol de europeo, ¿no? A ver, yo no sé si vos estás de acuerdo de cuando esperábamos al polideportivo de noche para poder ver los fútbol de los goles de Italia, los goles de España, y hoy en día los ves. Sí. Hasta ver los goles, ¿no?, de tercera división, ¿no? Yo jugaba a darme cuenta cuál era Kessman y cuál era Gallardo. Es verdad. Gallardo era el que hablaba medio raro. No, yo no me daba cuenta, era como, ¿cuál es este? Sí, los pelos eran muy complicados, ¿eh? Sí. Por suerte después vino Álvarez Ronqué. Entonces la pelota no se parece a nada. No, parece que no tiene nada que ver con nada. Entonces la pelota es como un imán que concentra la atención de propios y extraños, porque vos a veces te colgás y no te gusta el fútbol, convirtiéndose en una adicción que afecta a millones de personas en el mundo. Este encanto transforma el fútbol en un negocio en el que FIFA genera, y lo leo despacio, mucha guita. 500 mil millones de dólares, es decir, medio billón de dólares al año. Con lo cual, si este fuera un país, si la FIFA fuera un país, sería la 17ª, y es una palabra que vos podrías haber leído, economía del mundo. Ahí va. Lo cual es bastante importante, ¿no? El fútbol no está exento de los problemas que trae consigo la crisis económica, y como cualquier empresa, sufre entonces inconvenientes derivados de los mercados financieros. Toda la maquinaria entonces se vio en suspenso debido a las duras discusiones por los recortes salariales de los futbolistas. Y acá es donde vamos a hablar, por ejemplo, de Darío Silva y los jugadores que fueron a España. Que fueron a Italia, pero prácticamente en España. Y volvieron con mucho menos. Y que volvieron con mucho menos, claro. A todos nos falta una parte. Sí, claro. En España, los jugadores decidieron hacer una huelga en la primera fecha por el dinero que se les adeuda. Una cifra estimada en unos, escuchen bien, 5 mil millones de dólares. Yo ya hay cifras que después que me supero. Sí, yo te voy a decir, después del 10 millones, yo. 5 mil millones parece demasiado. Todo lo mismo. No me entra en la cabeza. La plata. Pero parece demasiado futbolista. O sea, a mí vienen y me dicen, te doy 50 mil millones de dólares. No, dame uno. En 3 años, dame uno. Te doy uno ahora, agarro uno ahora. Dame uno y tal. Yo soy de imaginación corta y me los imagino de a $1 lo que pasa. Entonces, no me entra en la cabeza. Aparte hay un tema. Yo cuando veía los dibujitos de Rambo, el mundo valía $1,000,000. O sea, no destruían el mundo si le daban $1,000,000 en billetes que no fueran correlativos y que no estuvieran marcados. Eso es lo que me pregunto yo. Si me decís eso, ¿cuántos mundos comprar? Eso es lo que me pregunto yo. ¿Cuándo cambiamos, no? De un millón a... A tantos. A esto de la deuda económica se le agrega la dificultad de algunos clubes para conseguir sponsors para la indumentaria. Prácticamente la mitad de los equipos de primera división de este año se quedó sin auspiciante. Es la primera vez que Valencia, que es un cuadro muy grande, Villarreal, Sevilla, que es un cuadro grande, y Atlético de Madrid aparecen con las camisetas limpias, es decir, sin publicidad, ya que los dirigentes no quieren regalar el patrocinio. Exigen entonces un mínimo de 4 millones de dólares al año. Esta es una cifra que alcance, ¿no? Un ejemplo, el Club Atlético de Madrid, donde jugó Forlán hasta hace... Dimos la noticia hoy. Recibió 11 millones de dólares por año durante 6 años de la marca Kia. Sí, motos. Sí, 7,2 millones fijos más 3,9 de variables. Si clasifica al final de una copa, sí, y esas cosas se le van pagando mal. ¿Tá? Ahora el club entonces espera que no se le pague menos de 7 millones de dólares. Pero estamos hablando de que no hay quien ponga 4. Entonces es difícil mantener los planteles. Planteles que cobran sueldos, de los que todos sabemos. Otras instituciones no van a lucir propaganda en su camiseta. ¿Pero por qué? Por decisión propia. Una es Barcelona, que todos sabemos que hace tiempo está auspiciada por UNICEF, y la otra va a ser Málaga, que es un cuadro menor. No es tan menor porque hay guita de un empresario. Exactamente, pero históricamente es un cuadro menor. Sí. Otros cuadros que no van a tener son Zaragoza, Osasuna y el Rayo Vallecano. ¿Por qué entonces el Málaga tiene un sponsor, le paga a la UNICEF en vez de recibir dinero por poner una camiseta? Por exactamente por lo que dijo el Toto, porque hay un árabe que se llama, un jeque que se llama Al Thani, que puso 60 palitos verdes para levantar el club. Entre otros, contrató a Ruud van Nistelrooy. Los clubes comienzan entonces a concentrarse en las canteras, los jugadores salidos de la primera institución, los juveniles, como Coates, por ejemplo, que le reportó a Nacional 10 millones de dólares. 9, ¿no? Sí. Es una cifra importante para este mercado. Valencia, por ejemplo, el tercero en las últimas dos temporadas, tuvo que vender a dos jugadores de selección, campeones del mundo, David Villa y David Simba. Bisbal. No, David Bisbal está por venir acá, ¿ya vino? Vino. Va a se va a reunir con Mujica. No, se va a reunir con Gallardo y Kesman, a ver cuál de los tres reconoces. Entonces. El de la Laguna Azul, parece. El de la Laguna Azul. Con los Kesman se va a reunir con los dos. Bueno, más o Bob menos. Bob Patiño. Mel Patiño también. Sí, Bob y Mel son hermanos, ¿no? No. Bueno, entonces la situación se agrava aún más cuando Real Madrid y Barcelona cobran 140 millones de dólares por concepto de televisación, y los cuadros menores cobran 12. Claro. Así no hay liga que se pueda aguantar. Entonces, ¿esto a qué me lleva? A intentar entender qué es lo que cobran los jugadores de fútbol cuando se van a Europa. ¿Por qué ganan tanto? Sí. Entonces tenemos acá una publicación oficial, el boletín oficial del Estado, donde dice que un jugador de un equipo de primera división profesional del fútbol español debe recibir una retribución anual de 100.000 euros, como mínimo. Ese es el piso. Igualito a los 12.500 pesos que cobran acá por los jugadores, ¿no? Incluyen, entonces, el pago de 12 sueldos más 2 sueldos extras que vienen a ser los aguinaldos, de 4.000 dólares como mínimo en primera división, euros, y 2.500 euros en segunda. ¿Está? Les digo que además se le pagan 2 aguinaldos. No obstante, el ingreso más importante de los jugadores no es el sueldo mensual. A fin de la temporada se le paga la diferencia entre su sueldo y los 100.000 dólares. ¿Me explico? Puede ser que un jugador, por ejemplo, cobre 4.000 euros por mes, por 12 meses son 48.000 euros. Lo cual Y después le dan 52.000 euros. Lo mismo que pasaba en este país, cuando a fin de la temporada había que culminar las deudas para poder arrancar el otro año. Uh-huh. Entonces no estamos tan lejos en las partes malas de esto, ¿no? A su vez se le paga la antigüedad al futbolista por ser fiel a su club. El pago de una cuantía adicional que puede llegar hasta 53.000 euros y el jugador acumula 9 o 10 temporadas en un club. Por ejemplo, Bengochea. Estamos hablando de mucha plata. De mucha plata. Pero una casa por mes. Sí, pero una también mes. Se le puede pagar 13.500 a los que son nuevos. También se le paga demasiado a los futbolistas. No deja de ser una... No deja de ser una pretudez. ¿Y de la jornada laboral? ¿Sabes cuál es la jornada laboral? Establecida por ley. Que ha estipulado que en ningún caso se pueden superar las 7 horas al día. O sea, que una menos que nosotros. Arrancando, ¿no? Y que los entrenamientos se realizan de forma colectiva y que ningún jugador puede ser apartado sin motivo. No, pero de 7 horas está bien. Vos en el laburo no estás está bien, está corriendo. Bien. No, y ni siquiera son 7 horas, ¿verdad? Ni media. No, vos no corres. Hace una vida que no corres. Bueno, el ómnibus cuando lo pierdes. Yo me tomo un taxi ese momento. Y el descanso. ¿Qué descanso tiene establecido? El futbolista queda obligado a realizar las concentraciones que establece el club siempre que no excedan las 36 horas si el partido es locatario. ¿Pero vos querés defender a los futbolistas españoles o estás tratando de defender a los futbolistas uruguayos? No, estos son los futbolistas españoles y estamos viendo qué es lo que están reclamando. Como que me parece una estupidez lo que están reclamando. Mucha plata están reclamando. Y no, estamos viendo que hay algunos jugadores que cobran mucho, pero otros cobran poco. Porque 100.000 euros al año comparado con... Comparado, pero cuando el que dice que es poco, ¿cuánto es poco? Y poco es poco. Puede vivir. Pero ¿cuál es el poco del el jugador bueno, español que si quiere estar dando poco puede vivir? Claro, pero de uno. Puede vivir. Está menos jugador el que cobra puede mucho. Vivir, puede pagar puntos, puede pagar merca. Puede. Juegan 15 años en la vida y después tiene que terminar como el Chango Pinto Saldaña atendiendo trabajando en un cambio. Y bueno, que mejore. Jugador de fútbol de que mejore, que entrene y que sea mejor. El futbolista entonces está obligado a concertar 36 horas si el partido es de locatario y 72 si es de visitante. ¿Tá? Y tiene un día y medio a la semana, pero un día tiene que ser entero. ¿Tá? A su vez también cobran otras primas. Cobran mucha plata. Cobran ¿no? otras primas. Eso pero en definitiva, el sueldo mínimo que cobran muchos jugadores en España sí. va a ser, a partir de 2012, 5.000 euros en primera división y 3.100 en segunda división. Acá tenemos, por supuesto, un ranking de todos los jugadores que más ganan sí. hoy en día. Kaká, 9 millones al año. No lo cubre. Wayne Rooney, 7 millones al año. Anelka, el jugador número 20, 5 millones 80.000. 800.000, perdón. Hay dos uruguayos. Podrías haber impreso igual los primeros 20, no los 200 que tenés ahí. No importa. Los dos uruguayos que están en esta lista: Javier Ernesto Chevantón, que cuando jugaba en Sevilla cobraba 2 millones 100 mil al año. Sin jugar. Sin jugar. Sí. No, y cuando jugaba se tira al piso para hacerse el telefonía. y el otro, Carlos Diogo, de Real Zaragoza, 1.980.000 dólares. Bueno, esto es más o menos lo que ganan los jugadores de fútbol, que están lejos de ser qué? Esos ¿Qué? Millones. ¿Sabes qué? Que se prendan fuego. Lejos de ser esos millones. Claro, que se prendan fuego, que se dejen de quejar por esa plata. Y bueno, ¿no? ¿Qué opinás? Venía por ahí y después también termina diciendo que la NBA no se sabe si arranca este año, la nota, ¿no? Termina diciendo que la NBA no se sabe si arranca este año porque, por ejemplo, a Nocioni y a Escola ya le dijeron que se vayan buscando otro club en Europa porque este año la NBA no sabe qué va a pasar. Así que esto era sobre la crisis del deporte en una nota de La Diaria, como todas las semanas, de la mano de Pablo Nario. Lo que vamos a hacer ahora es irnos al corte para luego de él recibir a nuestro librero, que va a tener una columna espiritual, no sin antes y escuchar una canción que también habla de la crisis, y es de la banda No Más Fe, con su canción Crisis de la Mediana Edad. Ya volvemos con más. Nos estamos esperando. Demasiado tarde. Viene el 9 de noviembre al Teatro de Verano, ¿eh? Back to Demasiado Tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, ay, ay, ay, Tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, Tona! Este tribunal condena a la acusada a la pena de 15 días a pan y agua. Señor juez, que el agua sea de Fontenova. Fontenova. Armoniza la línea. Agua de Fontenova, rica en litio. Entre el caos y el orden, presenta un disco esencial en la historia de la música nacional. Tributo al metal uruguayo. Las 12 bandas más importantes del género, unidas para celebrar los primeros 25 años del metal nacional. Entre el caos y el orden, tributo al metal uruguayo. Edita y distribuye Montevideo Music Group. Demasiado Tarde. Los mariachis de la tierra prometida. Seguimos con más Demasiado Tarde, y esta música tranqui es porque vamos a tener también un momento más tranquilo, ¿no? Yo estaba diciendo que iba a ser un bloque de libros de Leo Silveira, espiritual, pero él me decía que iba a ser más bien de meditación. ¿Cómo andas, Leo? Buenas tardes, buenas noches. Es un gusto estar nuevamente en este espacio, que después de casi 2 meses de reunirnos con directores creativos, hemos llamado columna de Leo Silveira, Deposita el Libro. Sí, ¿no? Bueno, esta tarde le ponemos al librero. Está bien, suena bien. Después intentamos hacer millones de chistes con Leo y librería, ¿no? Claro, o sea, claro, pero... claro. Sí, esta tarde con libros espirituales, como decías vos, pero no tanto espirituales, sino más bien meditación. En este caso, el primer libro que vamos a presentarles se llama El Tercer Ojo. De Lobsang Rampa. No, es la autobiografía de un lama tibetano. Esto está con nombre ficticio, en realidad. Lobsang Rampa no sabemos quién es, porque él ha cambiado su nombre y los nombres de muchos de los que aparecen en el libro, debido a que el Tíbet, como todos saben, ha sido invadido por China, y bueno, eso ha sufrido consecuencias importantes en todos estos tiempos. Y él cuenta la vida de los lamas en los monasterios, en los lamasterios, y bueno, un poco también es lo que es la meditación, cómo la vive la gente que está, cuál es la filosofía que se maneja allí y el tipo de vida, ¿no? El tercer ojo, justamente, vos decís, ¿qué será el tercer ojo? Bueno, el tercer ojo es parte de ese entrenamiento que tienen ellos, claro, en los lamasterios. Inclusive es una especie de cirugía, de operación quirúrgica que es el que él cuenta en el libro. Sí, que se... Yo pensé que era algo más bien de imaginación. O sea, no, hay una parte en el libro que cuenta justamente que están 3 lamas de alto grado, por decirlo de alguna manera, con una especie de ceremonial, y le perforan un orificio en la frente. Tiene muchos años, pero es un poco más sofisticado. Y le introducen una especie de astilla tratada con madera, sí, y una cosa así, que la tiene que llevar durante 2-3 semanas, y bueno, después tiene todo un ritual de quitársela. De la naturaleza, queda, o algo es de una eso. Cosa más cargada de misticismo. Jimi Hendrix se metía droga. Sí, ¿no? Sí. Se cortaba también. Se pero ahí se no metía. No sé si tiene un tercer ojo, pero tiene un corte. Acá en la parte cuando él cuando cuenta un poco lo que sentía él, con la fe total absoluta en su maestro, A su vez el maestro tenía fe en que él no iba a flaquear, porque podía ser que flaqueara y se pusiera como loco, a mí no me agarren, no me pinchen, claro. Capaz de matarlo el tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces cuenta que sentía cosas extrañas cuando le introducían la astilla, aromas extraños o una especie de corriente eléctrica extraña. Y seguramente mucho miedo también, ¿no? Una cosa diferente para lo que es hoy contar esto, ¿no? Claro. Pero después, esta obra fue antes de los editores la pusieron como a prueba. Estos escritos, ellos tuvieron varios encuentros con este señor Rampa, que aparte tiene un título de médico de la Universidad de Chungking, el loco es tibetano, y se lo dieron a varias personas para leer antes de editarlo, a gente experta en este tema, a ver si era tan real, porque podía ser todo mentira lo que cuenta el tipo. Claro, es más, muchas veces se tildó de que estaba exagerando y mintiendo sobre algunas cosas. Es que muy fabulesco, así. Pensaban que podía ser así, y algunos dicen que sí. Pero de esas 20 personas, muchos coincidieron que en algunas cosas eran ciertas y otras decían que lo errado era otro. Entonces, claro, queda esa duda de que... Pero no fue editado el disco, ¿no? Es como tal cual el disco, el libro. El disco todavía no. Va a salir pero la podríamos película. Hacerlo. Va a salir la película. Tal cual, bueno, lo escribió es lo que es. No, después le de pasar por ese examen de varios lectores quedó eso. Que tampoco hay nadie tan capacitado en esta materia para poder decidir que es decir verdad, sí que o no. Si será capaz que ahora podemos aprovechar con el contacto que vamos a tener de hacerle alguna pregunta, ¿verdad? El segundo libro que vamos a presentar es La meditación paso a paso, que es de nada más ni nada menos que el Dalai Lama. El Dalai Lama, bueno, es tibetano, premio Nobel, ¿verdad? En el año 89 por la paz, por la lucha a favor del Tíbet. Bueno, él tuvo que exiliarse también. La meditación paso a paso cuenta... la meditación, la base de la meditación, los tres pasos principales de la meditación, que estaba basada en un manuscrito de meditación Kamalashila del siglo IX, que estaba en sánscrito. Claro. Y bueno, es una forma de darle difusión más masiva en el Tíbet que tuvo estos textos. Y bueno, acá se hace una edición un poco más aggiornada a nuestros tiempos, de la mano del Dalai Lama. Y bueno, también cuenta un poco... La clave fundamental de todo esto es la mente, ¿no? Como que allí es donde radica ese estado mental, ese estado de bendición de Dharma, como dicen los que están en estos temas, que es lo que uno hace que tenga un estado más pleno. Y bueno, pero para hablar un poco más en profundidad de esto, quizás estaría bueno si tenemos en contacto. No sé si está Lucía allí o directamente está el maestro. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, estábamos un poco hablando de libros esta tarde sobre meditación, y justo recién estábamos mencionando un libro del Dalai Lama que se llama La meditación paso a paso. Y bueno, es un placer si tenemos al maestro allí, Siguir Rinpoche, para que nos contara un poco el tema de cómo es los pasos primeros para meditar, ¿verdad? Nosotros estábamos presentando acá, Siguir Rinpoche es nacido en Brasil, radicado en Estados Unidos y una personalidad importante en lo que se llama, sería el budismo tibetano, ¿verdad? Con más de 25 años de experiencia en la materia y creador de una organización, de una fundación para la difusión y de la meditación en todo el mundo, ¿verdad? Ajá. Buenas tardes, maestro, ¿nos escucha bien? Sí, escudo bien, ¿cómo anda? Bienvenido, muy bien, acá estamos. Queriendo compartir sus palabras, su mensaje con nuestros oyentes y aprender un poquito de la meditación, de desarrollar la meditación, ¿verdad? Ajá. Que, nosotros estábamos recomendando alguna lectura sobre meditación del maestro del Dalai Lama y alguna una biografía también que existe de un tibetano que con el nombre ficticio de Lobsang Rampa. ¿Qué lecturas usted nos recomendaría, nos diría que son como los primeros pasos para dar en la meditación? Bueno, este libro de la Sua Santidad de lo paso a paso, a pesar de ser, tiene un título de paso a paso, más son los pasos de meditación. Por exemplo, é um livro que está interessada em entender, porque tem que conhecer a mente, e aí tem que preparar a mente, e aí desenvolver uma compaixão para poder, não somente de poder ver las aflicciones mentales que uno tiene, mas también cómo también en el futuro transformar esta compasión de una forma más amplia para los demás. Son como diferentes etapas. Sí, sí, sí. Y ahí desarrollar lo que es llamado las cuatro, ¿cómo se dice?, pensamientos inconmensurables. Los cuatro pasos, ese es otro, los cuatro pasos de la sabiduría serían, las cuatro verdades. No. Son los cuatro pensamientos inconmensurables. ¿Qué cuáles son? Que el amor universal, que significa que yo quiero aliviar lo por ejemplo, que yo quiero dar la felicidad a todos, que crear causa para que todos sean felices. También la compasión, como dice, es para que yo pueda aliviar los sufrimientos de los demás, es crear causa para que ellos no sufran. Claro. Una clave importante de esto es está en el entrenar la mente, ¿no?, para poder lograr esos cambios. Absoluto. Entonces, lo primero paso es porque la meditación es tornar la mente familiarizada con objetos de meditación. Entonces, ese es lo paso a paso. Primero entender la mente y ahí después con entender la mente, que es el entrenamiento de la mente, yo verdaderamente desarrollo la meditación. Perfecto. Estos pasos para entender nuestra mente son parte de estos seminarios que tú estás dando. Tú venís acá a Uruguay desde hace muchos años, casi siempre una sola vez al año. Este año, por suerte, es la segunda vez que llegás. Esto consta un poco lo que son tus retiros de espirituales, también como el que hiciste hoy en Lindolfo y mañana también, ¿verdad? Claro, es verdad. Entonces, allá no solamente ensino cómo a ese entrenamiento de la mente, mas también hablo de dos meditaciones específicas, que es la meditación de concentración y la meditación analítica. ¿Qué diferencias hay básicamente entre las dos? ¿Podrías decirnos para los que no estamos tan empapados en el tema? La meditación de concentración es cuando que yo pongo la mente aplazada en un objeto de concentración. Yo tengo el control mental de poner la mente en un objeto y la mente calmamente, pacíficamente, se queda en este objeto, sin que yo haga ningún esfuerzo para eso. Claro, y logra cambios inclusive, aparte del nivel físico de cada persona, ¿no? Sí. Yo leía en uno de los libros, por ejemplo, que no, tú dirás si es verdad o no, que los lamas en algún momento en estado alto de concentración, sentados en la nieve, derriten la nieve a su alrededor. Claro, porque tiene la concentración y puede activar lo calor interno. Exacto, sí. La otra meditación es que es una meditación que requiere un poco más de entrenamiento de la mente, que es la meditación analítica. Ajá. En la cual yo voy a hacer una análisis analítica porque estos padrones internos que yo tengo, que son aflictivos, me incomodan la vida toda. Por ejemplo, nosotros queremos ser felices y no estar involucrados en los sufrimientos, ¿está claro? Mas todavía la felicidad nunca nos toca y los sufrimientos siempre está presente. ¿No es verdad? Claro. Entonces, ¿cómo podemos revertir ese proceso? Este es un proceso de cambio de la nuestra experiencia y eso viene de una meditación analítica. Correcto. Ahora, para ir terminando, ¿alguna lectura que tú recomiendes, aparte de estas que mencionábamos nosotros, de los libros del Dalai Lama? ¿Tienes alguna lectura de cabecera, así, de guía, que pueda servirle para las personas que nos están escuchando y que quieran empezar el camino? Sí, sí, sí. Yo pienso que voy a dar un otro libro también de su santidad, de Dalai Lama, que es poco más, como se dice, más accesible para las personas, para que están comenzando. Sí. El arte de la felicidad, ¿puede ser? El arte da felicidade é uno. Uh-huh. Lo outro, como tu está falando de meditação, eu diria, conozca a si mesmo. Conozcate a si mesmo. A ti mesmo. Ajá. Ese como para arrancar, como ser el primer paso. Claro, claro. Porque ahí explica exactamente esos procesos de cómo reflexionar a ti para tener una mente más saludable por la meditación. Y yo pienso que es un libro más accesible do que la meditación paso a paso. Perfecto. Maestro, muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente al Uruguay. Vamos a recordarles a todos que sí. Si bien hoy hubo un retiro en el Lindolfo, mañana domingo 4 de septiembre también, durante todo el día están allí en Lindolfo, en la calle Juan Lindolfo Cuestas, en la Ciudad Vieja. Sí, ahora una nota que está me pasando también. Si quieres un manual de cómo se ensina a meditar, se va a mi página juniperpes.org. Sí, correcto, lo íbamos a mencionar ahora. Y ahí tiene, como se dice, una cosa que se dice, aprendiendo a meditar. Infelizmente ainda está en inglés, mas ahí... Claro, sí, sí. Es bien curto, es bien sucinto, mas bien explicado. Esa es la página de la Fundación Juniper, que fue creada en el año 2002 por ti. Es www.juniperpat.org. Exactamente. Perfecto, perfecto. Bueno, maestro, muchísimas gracias, buenas noches. Y nada, fue un gusto tenerlo aquí por Uniradio para el programa Demasiado Tarde. Con mucho gusto, muy honrado. Deseo a todos una paz, una buena meditación y muchas alegrías y felicidad para ustedes todos. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, Lucía, gracias. También. Un beso. Gran beso. Chao, chao. Chao, gracias. Bueno. Qué buena nota, Leo. Sí. Este señor, claro, disculpen si no se entendió un poco claro lo que el español que él utiliza es. Él vive en Estados Unidos, habla inglés, es nacido en Brasil, y claro, tuvo la gentileza de hablar en español, podía haber hablado en inglés y nos daba vuelta a todos, ¿verdad? Y no tenía nada. Pero bueno, se le entendió lo que necesitábamos entender, creo que se entendió claro. Él tiene una fundación, como hablábamos recién, que es en Estados Unidos, en California más precisamente, que es Fundación Juniper, donde él explicaba que allí está todo desarrollado estos conocimientos. Es www.juniperpat.org. Este señor hace 25 años que está estudiando budismo tibetano. Lo que me pasó es que ante una persona tan importante y con tanto conocimiento, como que te anula hasta para hacerle alguna pregunta. La verdad que yo no quería que vamos a tener una conversación. Uno se sienta aminorante. Claro, es verdad, claro, que tampoco yo sé mucho de budismo tibetano. O sea, he leído algo, pero claro, es cierto eso de que no se sabe bien qué pregunta buena hacerle a un tipo así, ¿no? Claro, como occidental que no tiene conocimientos amplios como yo, que debo reconocerlo. Lo que podés conocer de ellos es por algunas películas. Yo le iba a preguntar qué visión. De 7 años del Tíbet, si me ocurría. No, de qué visión general tiene sobre la meditación, sobre la imagen que se da, que se Hay una cosa muy comercial con eso. Claro, nos llega la parte comercial. Este señor es el tercero o cuarto después del Dalai Lama, ¿no? O sea, en la línea del budismo tibetano es un tipo importante. Es un salado. Es un salado. No, para bajar la tierra. Claro, y bueno, tiene, ya te digo, muchos años de estudio del tema, si bien no tiene libros editados, que eso es una cosa curiosa, ¿no? Sí. Bueno, también habla bien, ¿no? Habla bien de él porque no es una cosa que podría claro, currar. Exactamente, eso de repente hasta es mejor. Es un tipo que de repente no para vos, Leo, dinero. No es mejor para vos. No es mejor para la librería, pero bueno, también está bueno esto de que si uno lo hace honestamente, o sea, las preguntas no... O sea, como que también está bueno poder comunicarse directamente y aprender, porque de todos modos esto lo que intenta es reflejarle a la gente un poco y generar esa curiosidad, no solo para que vayan a buscar un libro de meditación, sino de repente plantearse una forma de vida, ¿no? Sí, otra forma de buscar la paz cuando a veces se busca de formas más rápidas y automáticas. No, por ejemplo, tomarse un avión. En estos tiempos tan violentos, tan rápidos, tan, todo efímero y veloz. Entonces, capaz que está bueno hacer esta pausita y reflexión y ponernos un poco serios. De última, esta columna a mí, vos me dijiste, Seba, que era para poner un poco la parte seria del programa. Sí, claro. Así que la venimos haciendo. Está bien, a rajatabla. A veces nosotros no podemos ser lo suficientemente serios ante las cosas que no conocemos. Para ¿no? terminar, dejamos un poco de lado los libros de la meditación y vamos a recordar dos cosas. Una, que salió la revista Fango, ya está. ¿Esa es la mía? No, ya. ya está en la mesa de Demasiado Tarde. Productora acá, y bueno, pueden retirar también la revista Fango, es de distribución gratuita, ya saben. Así que está en los puntos de distribución, la pueden retirar por allí. En Positos Libros está. Ese es uno de los puntos. Tenés una para mí ahí. Exactamente. Y otra cosa que vamos a recordar es que en un ratito están arrancando Buceo Invisible, la presentación de su disco Disfraces para el frío. Para el frío en la sala Citarreza, y vamos por ahí. Un buen poncho, ¿no? Un disfraz para el frío. O un traje de ahí oso está. Bien peludito. Ahí está. Así que bueno, eso ha sido todo. Leo, muchas gracias. Un placer, como siempre. Esta nota, como el resto de las llamadas que hacemos y otras cosas, va a estar subida el lunes a nuestro canal de YouTube. De YouTube y también al Facebook para poder escucharla más tranquilamente. Leo, en 15 días te esperamos de vuelta con libros sobre... Opa, me asustó, ¿sabes? ¿Y esto qué es? Le gustó a la gente, Leo. Le pelearon 1-0, le ganó a Gerson. Le gustó a la gente la columna. Empezó a llover, ¿no? Es lindo cómo se cortan así, golpe, ¿no? Viste que dijo... ¡Chao! Silencio. ¿Qué poder, Leo? Apagó la luz roja. Son chinos. Leo, gracias por todo. Bueno, un placer. Nos vemos en 15 días. Y si no, cualquier día de estos en Positos Libros, en Avenida Brasil y Brito del Pino. Dale, bueno, chao. Hay ofertas, ¿no? Sí, sigue habiendo. Estoy viendo haciendo la vidriera que había pintado. Sigue habiendo algunas. Si algo de esto te pone nervioso... Más vale que corras, te vieron robando un perro alzado, te garchó la pierna la primera cita, acabaste en el vientre, tu madre te encuentra tocándote el ganso, ataque de zombies y no tenés rifle y un negro te quiere culear. Tranquilo, ponete a fumar. La yerba te hace olvidar. Y que venga lo que venga. Mirá, un tren. Demasiado tarde. Lleva la marca del lado oscuro. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. Felicidades, felicidades. Mérito les desea felicidades. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando lo último de nosotros. Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando. Se puede editar, ¿no? Así no digo más, soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa. Eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a Nada Que Hacer. @yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Nada que ofrecer, ni mi alma. Vos, lo de enviar a casa era mentira, me parece que no hay nadie que lo lleve. Estamos unidos, pero no hay comunicación. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Univario. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Seguimos en Demasiado Tarde después de una nota interesante traída de la mano de Leo Silveira de Positos Libros. Te pueden comunicar con nosotros a través del Unifón 26234453. Pueden mandar un mail a demasiadotarde@uniradio.edu.uy. O si no, lo buscan en Facebook, Demasiado Tarde el grupo. Sí, en YouTube vamos a subir también el canal de YouTube, ya es Demasiado Tarde, y vamos a tener esta nota entre otras cosas más. Así que... Como también subimos el día que nos visitó Edgar Ferré. Sí, es verdad. Que me lo encontré hace poco en Ciudad Vieja. Anda. Entre semana. De repente... Edgar Ferré, recordemos, porque no todo el mundo escucha todos los programas. Lo voy a decir más adelante. Pero Edgar Ferré, recordemos, es una persona que nos visitó, es el fanático, el imitador uruguayo. Sí, de él. Oficial. De él. certificado por Graceland. Sí, sí, inclusive le hacen una marca con yerra en una nalga con la cara de Elvis de costado, sí. Y eso es lo que certifica que un país tiene su... una persona por país en todo el mundo puede tener un imitador oficial, ¿no? Creo que también tiene este tiene diseño de la bandera del país también en el después, claro, de la marca. Tiene los royalties, ¿no? Claro, los royalties, sí, directos. Me encontré con Edgar Fernández, estaba medio borracho cantando una canción de Elvis precisamente. Y cuando doy vuelta a la esquina, porque me tenía medio podrido, venía guardiando, no sé qué, me encuentro con Krishnamurti. Anda. Sí. Me dijo un par de cositas nomás y se fue a la carrera porque estaba llorando, estaba destrozada. Mi hijo estaba en la lona. Me dijo que tuvo que tirar la toalla. Claro. Me dijo que la vida le dio muchos golpes. Y además me dijo que tiene que dejar de pelear porque Ansel no tiene buena señal. Sí. Ya sabes quién es. Yo ya sé porque yo estuve afuera recién. Pasaba Roberto. Pero estaba llorando. Estaba Roberto. Estaba llorando. Pasaba Roberto. Hola. ¿Qué, Roberto? Roberto, estás empapado en llanto. Vengo mal. ¿Qué te pasa, Roberto? Yo no me di cuenta, me di porque salí como... Yo estaba en el estado contrario. ¿Estás mejor vos? Sí, sí. ¿La bufanda dónde la dejaste, Roberto? Acá en el perchero. ¿Tienes? Sí, se estaba secando las lágrimas con la toalla. Yo te dejo mi lugar. ¿Pasa, Roberto? Sebastián, permiso. Retirate, por favor. No me preguntas por qué Sebastián sabe que él estaba mal. Estoy mal. ¿Qué pasa, estoy mal, Roberto? Estoy mal. Se te ve en la cara, se te ve un poco... De esta semana yo quiero... ¿Me cortaste un poco la música, Luis? Gracias. De prepo entra, ¿eh? Llorando, pero peso. Murió una colega mía, otra perra famosa. Una perra famosa. Esta semana, bueno, dejó de existir la perra de Zaira Nara, ¿no? Zaira de Forlán. No. Sara, le voy a leer un poco sobre ella. Definitivamente este no es el año para Zaira Nara. Tras la abrupta ruptura con Diego Forlán, los medios argentinos dan cuenta esta mañana, que no es hoy, fue otro día, pero no sé qué día fue. Fue una mañana que ya pasó. Sí, fue una mañana cualquiera. No fue una mañana cualquiera. Importa. Todas las mañanas va a ser de ahora en adelante, va a nacer y morir para mí Morena. ¿No? La perra Caniche Toy. Caniche tipo juguete. Sí. Poneme la cortina igual. Sí, minuto de te sentís un poco desnudo. Sí, me siento una M. Según publica el diario Libre, esto ocurrió cuando una amiga de Zaira, Florencia de Salvioni, sacó a pasear una a concheta, Morena. ¿No? Otra concheta. Sí, Florencia era bello. Sacó a pasear a Morena, que se escapó de la correa y al cruzar la calle fue arrollada por un auto. Sí. Se ve que le puso o no le daban de comer a la perra y se les enflaqueció. Así fueron sus últimas palabras. Cada noche y amanece en París. Morena era la gran compinche de la modelo e incluso llegó a tener el apellido Forlán. Sí, estuvo. ¿La presentación? Cuando quieras. ¿Vamos con la presentación? Dale. La noticia es un contexto. Qué increíble, ¿no? Lo que se siente sin esfuerzo. Qué increíble, ¿no? En uniradio.com con Roberto Perro. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo andan, chiquilines? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, está bueno. Se murió la perra de Zaira. Pasó el mal momento. Sí. Pará. ¿Se murió la perra de Zaira? ¿O murió su mascota? Se murió la mascota de Zaira. Porque si no se puede malentender, ¿verdad? Sí. ¿Quieren? ¿Cómo andan, chiquilines? ¿Bien? Bien, bien. ¿Todo bien? Me haces acordar a mí la semana pasada, ¿eh? ¿Por? Pues me saludé dos veces cuando... Sí, claro, lo que pasa es que llegué mal después lo de la presentación y bueno, ahora ya arrancamos como de cero, ¿no? Sí. Tengo muchas cosas, hoy sí realmente tengo muchas cosas. Y hoy es un día medio revolucionado dentro de este estudio. ¿Por? Y pues fue un día complicado, no sé. Tuvimos los tiempos espiritual. Sí, yo mientras estaba ahí afuera del TAB y salía gente. Sí, alteró un poco el núcleo de trabajo. El único que intachable, Luis. No, la verdad tranquilo. Que no, yo vi a Luis y estaba tapando con un papel la cara. Yo creo que Luis es el culpable, ¿no? Sí. El que esparció el virus de la risa. Sí. Les tengo noticias de farándula nacional. A ver. Catalina Ferrán y Federico Buizán anunciaron en Día Perfecto que serán padres en el mes de abril. Pobre criatura. Justo en abril, ¿no? Era en abril. Oh, que no sea cheta. No sea madre. No. Una canción muy triste que fue pasada en este programa. Ya que las madres se trauman con esa canción. Felices con la noticia, los conductores del ciclo matutino de la tele admitieron que el bebé está en camino. que es como lo de Florencia de la B, ¿no? No, no, está adentro. No, creo que ya venía por este, por España. No sé. Acelera los planes de casamiento que tenían para marzo o abril del año que viene y por eso darán el sí antes de fin de año, seguramente en diciembre. Pero qué increíble, pobre, ¿no? Pobre criatura. En pareja desde hace un año, Federico y Catalina concretan así un deseo de ambos que ambos tenían desde hace unos meses. Ferran además aclaró que si era por ella hubiera esperado unos días más para hacer el anuncio, pero admitió que la noticia se filtraría en cualquier momento. Catalina dice: prefería hacerlo ahora con los amigos y con la gente que nos sigue todas las mañanas, explicó la conductora. Sí, qué poco de fiar el entorno, porque tuvo que decirlo por miedo a que alguien lo contara antes. No, lo contaron antes, ¿no? Ella tenía miedo que el entorno lo dijera, entonces lo dijo antes, pero no se ve que no. Como dice Palo, la gente que tiene alrededor no es de mucha confianza, ¿no? Y uno es Wissan. Sí. Uno de los que tiene alrededor, ¿no? Sí. Qué después... carita la de Wissan hecha bebé, ¿eh? Pobre criatura. Yo sigo pensando en pobre criatura. Sí. Tengo tantas cosas. Acá tengo un par de preguntas que me hice yo esta semana. Por ejemplo, ¿qué pasó con la noche de locura? Noche de locura. ¿Se acuerdan de lo que era Noche de Locura? Murió. Y salió campeón Uruguay en la Copa América y como que el loco no... Pero no iba a hacer no un programa. No pudo venir a grabar. No anunciaron como un programa. Yo creo que aparentemente tenían una serie de programas ya grabados. Es más, ¿no? Te puedo asegurar que algo pasó porque mi pareja, mi compañera... Una amiga la invitó porque tenía entradas para ¿es tu pareja, tu compañera o una amiga? No sé, lo que ustedes prefieren. Iba a ir con una amiga, eso te estoy diciendo. Una amiga y Cecilia iban a ir al programa ese porque tenía invitaciones. Y le llamaron a todas las personas y dijeron que por ahora no se iba a hacer. ¿Pero para qué le daban una botella de whisky para que fuera o algo? Porque... No, dice que iban a dar premio, no sé. Siguiendo en Canal 10, esta semana me llamó la atención algo mientras la transmisión de Jorge Rial apareció en el extremo superior izquierdo un anunciado que decía programa preferentemente para mayores de 13 años o acompañado por los padres. ¿Qué les parece? A las 4 de la tarde Rial empieza a tener cartel que anuncia que no es un programa para todo público. Y me parece que 13 años es poco. Me parece muy bien. ¿No? A los 9 años tendría que ser. 13 años, tenés 18. Sos bastante pelotudo con 13 años. Sí, pero justamente sos un sos una esponja. Me parece que es una manera. Por lo que chupás, sí. Vos eres una esponja con 13 años. Es una manera de limitar, no sé si está bien o mal, la edad adecuada o no, pero por lo menos tiene que haber un poco de control, están de acuerdo. No sé, Roberto es muy farandulero, capaz que no le gusta el control de la televisión. Yo me imagino un botija de 13 años pidiéndole al padre que lo acompañe a las 4 de la tarde para ver Rial. Y yo lo que me imagino es un botija de 13 años mirando Rial cascándose duro, ¿no? Sí. Eso te imaginás, vos tenés una mente tan rara, Pablo. Pero pasan a los gatos ahí. En sí, tiene un medio bola, en realidad tiene mucho. El programa lo hace mucho controlos. ¿No? ¿No lo hace? Ahí tienen siempre dos, pero daño. Yo no estoy de nada igual. Ya, estoy equivocado, entonces no pasan de culos y tetas ahí en Real. Sí, pasan culos y tetas, pero yo a Tinelli no vi que tuviera para mayores. Ahora hablan de la dictadura. Claro, capaz que por eso. Pero a lo mejor Tinelli. En realidad apareció el día que estaban cubriendo el caso de la joven de 11 años asesinada en y eso Buenos Aires, es para, ¿no?, cubrir. ¿Es correcto que intrusos hable de ese tema? Estuvieron todo el programa Intrusos hablando, estuvo todo el programa Canosa hablando, todos los programas de espectáculos estuvieron cubriendo una cosa que, bueno, queda no reality, ¿no? No tiene nada que ver, me parece. Sí, yo me encontré a las 5 de la mañana el otro día mirando la televisión que estaba transmitiendo en vivo la puerta de la casa de esta niña que murió y no entendía mucho por qué yo estaba mirando la puerta a las 5 de la mañana después de que ya había aparecido muerta, ¿no? Porque era lo máximo que se tenía. Y es lo único que se tenía y es lo único que se iba a tener hasta que la justicia haga algo. La casa donde vivía ella. La casa donde vivía, la casa de los padres. Es decir que ya le gana el Canal 4 de pasar los operativos antes de que llegue la policía y ya delatan la casa donde probablemente sepan que vivía, pero si no sabían... Es la transmisión 24 horas de una cosa que ya no es noticia, ¿no? Sí. Y el frenesí de los periodísticos de tener que decir algo cuando no está pasando nada, y cuando muchas veces se inventan. Pero bueno, no me quiero poner tan serio. Sí, no, obviamente. Una desgracia lo que pasó. Nos vamos a Canal 4 y quiero contarles el nuevo Buen Día Uruguay. ¿Alguno pudo verlo? No, ni loco. Bueno, yo resulta que a esa hora estoy justo en el jardín, ¿no? En el jardín de mi casa, ¿no? Sí. Me sacan de mañana, estoy ahí en el patio y no me dejan ver tele porque dicen que estoy todo el día prendido en la tele y que me voy a quedar talado. Pero... Capaz que ya pasó el tiempo. Capaz que te da para que mires más. ¿Que me dejan, decís vos? Sí. Si estás prendido a la tele, te dejan apagado en la tele. Sí. Yo esto lo titulé Mal de Uruguay. Mal de Uruguay. Y les cuento, dos caras jóvenes se suman, ¿no? Una de ellas es Marina Aguirre. ¿Saben quién es? No. Acá dice, la conductora, modelo y actriz, actriz y sexóloga que hará móviles, entrevistas, además de conducir. ¿Saben quién es? Sacaron, ¿es esa rubia? Sacaron a Fernanda Calle, entonces, la escupieron. Sí, ya ella se fue sola. Ah, pero ¿no? Estoy lento. Sí, sí, Federica Calle. Federica. De todas maneras, esta muchacha, ¿saben quién es? Es la de la propaganda de papas fritas que dice... A ver. Fue, no fue gol, fue offside. Ah, bueno, sí. Está no, buena. No me acuerdo la cara. Sí. Es tan bonita como... Ah, ya sé quién es. Sí. Es conocida sexóloga, claro. No es sexóloga. Aparecía en el programa de Piñeirúa y Diego González, que se llamaba Malas Compañías, creo, sí, ¿no? Claro. Cosas así. Hablando de sexo cuando no es sexóloga, ¿no? Es una muchacha linda que se está tratando de ni meter... Ni siquiera es sexóloga. Se encaja, no es sexóloga. Y habla de... Perdón, por la propaganda de Ley me parece que no era tan linda. Sí, sí, es una rubia. Está bueno. Ay, que sea rubia es linda. Llegó a parecer media bola. No, verdad, es una rubia. No me acuerdo, pero a mí me gustó. Que sea rubia linda. Digamos, yo creo que no puede ser promotora en Rocha, por ejemplo. Ah, no, no, mujer puede mucho porque más para mí es fea. A vos sí. Entonces puede. Les sigo contando sobre los cambios del programa. Además de conducir y coordinar algunos juegos, es lo que va a hacer ella, conducir, coordinar algunos juegos, ¿no? El otro es Nicolás Méndez, actor, bailarín y acróbata, quien asesora en temas de espectáculos, además de presentar ocasionalmente sus propias performances. Qué increíble. Un fond malabarista viene a ser. Sí, la verdad. Yo creo que eso es el motivo por lo que lo contratan. ¿Tampoco lo conocen a él? No. Porque para ser, hay que ser malabarista para conducir. Yo trato de voy a tratar de no dar opinión personal sobre estos dos conductores, pero les voy a comentar que Marina Aguirre, esta muchacha, una de las cosas que hace es navegar por internet en vivo. El problema es que la muchacha no deja las ventanas de internet abiertas, sino que se pone a buscar en el propio momento que se le ocurre, haciendo que, bueno, la televisión... mal. Y algo, demora, que abra una página, espera que todo el mundo... Si es incómodo en radio el silencio, imagínense en televisión, ¿verdad? Creo que alguien dijiste que era, no sabemos. Capaz que se enteren un poco más de estas personas, porque yo, ¿qué hice? Hice lo que hace Marina Aguirre, e entré a internet, porque ella entra a Twitter y ve que dejan. Entonces, ¿qué hice? Entré a el Facebook de Wendy Uruguay y empecé a recabar opiniones de algunas personas que voy a decir con nombre y apellido para que vean que no les estoy mintiendo, ¿no? Beatriz Esther Brienza dice, como les contaba, en el Facebook de Wendy Uruguay: Marina, un horror, por favor, si siguen el programa, chau. Adriana, Leo y hasta Sarita, pero esta no. Onda, esta no. Claudia Rodríguez dice: qué programa de mierda. En vez de cambiar para mejorar, son un desastre. No pueden estar sin copiar a los argentinos. Le copiaron a la Canosa, envidiosos. Lautaro Rodríguez, también en argentino, en Facebook, dice: no. Lautaro, porque por Lautaro. Y ya está nacionalizado, ¿no? Lautaro Rodríguez dice: tenían que meter al puto ese con el peinado. Con el peinado de Pilinchos y a la otra loca para aumentar la audiencia. Definitivamente es un veterano porque es lo de Pilinchos. Yo no lo dije igual. Y no tiene nada de malo que Nicolás Méndez sea tan puto como es, ¿no? Sí. Es sumamente homosexual el muchacho. Es gay, digamos. Él no quiere. No. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Bueno. ¿Es gay o es puto? Es todo. Claudia Rodríguez dice: ¿por qué en vez de tanto chusmerío no hablan de los hijos de puta que mataron a Candela, una niña solo de 11 años de vida? ¿No les parece que más importante que las bobadas que están hablando ya son un desastre? Fernando Mandigorra dice: es mentira. Mandigorra. Mandigorra. Fernando Mandigorra, buscalo, es un muchacho de Facebook, hacelo amigo de Facebook. Es otra banda, parecía los Guachiturros. Fernando Mandigorra dice: acá en Uruguay no hay capacidad intelectual, dan pena. Tengo más. Belén Nideger Sablich dice: por favor, acabo de leer todos los comentarios, estamos todos de acuerdo. Yo miraba siempre el programa de las mañanas, el del 4. Buen día, Uruguay. Lamento dejar de verlos porque no soporto la incapacidad de los conductores nuevos. Además, estoy de acuerdo con que se está perdiendo la sencillez de los programas uruguayos de la mañana, que es lo que acá gusta. No estamos en Argentina. Parece una copia del programa del 12, que es horrible. Horrible. Horrible, sí, yo hablo mejor de lo que escribe, ¿no? Y son todos chusmetas de los argentinos. Eliana Lemos. Saludos, buenísimo, saludos. El programa es horrible. Es horrible. Eliana Lemos dice: antes sí se le podía llamar programa. Es una lástima, siempre copiando a los argentinos. Allá ellos con sus cosas. Hagan algo con la gente si quieren salir adelante. Están como algo contigo. ¡Qué desastre! ¿No pueden hacer algo más de nosotros? Como antes. Hay que avivarse, gente. Santiago Bentancur Qué buen programa hay que avivarse, gente, ¿eh? De mañanita, hay que avivarse, con Maradita González en Canal 5, todos los amigos a las 7. Santiago Bentancur dice que eso viene antes de Isabelo, ¿no? Sí, sí, sí. Santiago Bentancur dice: ¿qué mierda de programa? Este canal se parece cada vez más a un canal argentino. Todos queriendo saber la vida de los demás. No queremos parecernos a la competencia, dice entre comillas. Jaja, no me hagan reír, son lamentables. ¿Por qué no le hacen un favor al mundo y se echan ustedes mismos? Y bueno, leo los últimos. Beatriz Vamos, por apellido, dice: Vamos Uruguay. Dice: hola, ¿qué pasó con la excelente astróloga Verónica Lavalle? Y por favor, no imiten más a lo. Eran antes más divertidos y tenían una característica única. Igual, besos a todos. ¿Y qué pasó con ellos, los demás? ¿Están? Igual los chululean poco. No. ¿No está Sarita? ¿No está? Está Sarita, está la bocachona, está el orejudo, están todos en una, pero están como en una mesa como bien despiertos. Es igual el programa de Argentina, le cambiaron todo. Ya no están como si fuera una casita. No están como pululando. La de Bazar Mitre no está más tampoco. Acuérdense que se fue hace mucho. Sí. Pero no, es así. Y estos dos individuos que están en las puntas ahora le sacaron muchísimo al programa y Sarita se debe querer matar, ¿no? Claro. Sarita Perroné debe estar bastante. Sarita sigue estando buena, así que. Bueno, tengo mucho más de estos, ¿no? Parecidos, pero si quieren. No la contratás de promotora. No. Si quieren leer más insultos a Buen Día Uruguay, pueden entrar y dejar su propio insulto buscando. No arengue. Buen Día Uruguay. También hay gente que le puede gustar, ¿no? Sí. Como por ejemplo el trolo. El trolo que está en la puta. No había ninguno de mañana. No somos homofóbicos. No, porque Borcajo nos va a echar. Sí. ¿Por qué vos decís que Borcajo? No, pues no, pues estamos en una radio donde no está bien hacer esto, ¿no? Sí, claro. No estamos hablando de que sean poco talentosos por su condición sexual, sino que son poco talentosos a secas. Claro. La rubia que es mujer y bonita también es horrible. Sí. ¿Ah? ¿Qué quieren, shows? Tengo muchas cosas. ¿Querés ir pidiendo a la gente que vaya mandando el mensaje? Pueden mandar, escriben la palabra perro, dejan un espacio y dejan el mensaje que ustedes quieran y lo mandan al 7376, porque dentro de un rato, todavía no, Luis, dentro de un rato, todavía no, vamos a hacer el perro chat interactivo aquí en Demasiado Tarde, el primer chat en la radio. Les voy a decir rápidamente... ¿Cuál es el show que se suspendió? Show no se suspendió, posiblemente se haya suspendido. Estamos hablando de monólogos para reírte del tránsito lento, que es un éxito de taquilla. ¿Qué es esto? Ya son más de 1.800 personas las que disfrutaron las primeras funciones agotadas de monólogos para reírte del tránsito lento. ¿Saben qué es? Porque se suspende porque la línea está embarazada. ¿Saben qué es? Monólogos para gente estreñida. Una obra de teatro que nos cuenta cómo lo que nos pasa por dentro nos afecta por fuera. En ella, Adriana da Silva, Catalina Ferrán y Karina Viñola protagonizan un stand-up donde se aborda la temática del estreñimiento desde el humor. Aparentemente, la embarazada Karina Viñola estuvo riéndose tanto que se cagó, señores, sobre el escenario después de tomar tanto. De verdad lo que estamos hablando, le pasó dos veces la primera, nadie se había dado cuenta, pero el olor en la sala fue tremendo, donde para la siguiente función, porque hacen dos funciones el mismo día, porque lo que hicieron fue colgar. De tomar de ese cosa. Claro, porque hacen el stand-up y tienen que tomar. Y Karina está embarazada, y todos sabemos que la mujer embarazada tiene problema para... retención. Tiene poca retención. Entonces, bueno, la primera función donde tuvo ese problema, pero no dijo a nadie, se colgaron algunos pinitos de estos verdes de auto en toda la sala. Donde quedaba un olor raro, pero podía seguir. La segunda, señores, estaba con unas medias blancas que quedaron completamente marrones. La caca le corrió desde la pollera hasta los zapatos y tuvo que suspender la función. Por eso no sabemos si van a tener que seguir. Dice que se resbaló la otra y como está embarazada también. Catalina. Claro, Catalina no sabía que estaba embarazada. Se cayó, se resbaló. Sí, sí, fue tremendo, fue bastante feo. Gente corrió, gente gritó, así que... Complicado para la otra muchacha, que está pasando un mal momento en la tele y un mal momento en el teatro. Y ¿no? Adriana de Silva, sí, la verdad que sí. Se dice que estaban trompadas con todo este asunto. Y después... fueron a la mierda, como bien dice, ¿no? Primavera Cero, el 2 de noviembre, va a estar tocando BDA y Astro Boy. Sí. ¿Quién? BDA. ¿Cómo se dice así? Beadi Eje, ¿cómo se dice? BDA. BDI y Astro Boy. BDI es la banda de uno de los Gallagher. ¿Cuál yo, es? Yo pensé que se decía DDI, ojo. Se escribe Beadi Eje. Beadi Eje. BDI se dice. BDI, bueno, BDI que es uno de los que tienen la ceja toda junta, no sé cuál de los dos. Es el cantante. Está. Y Astro Boy, que es una banda que no estaba. No él, papá. Ah, bien. Pero él o no él. Y después Sonic Youth. 8 de noviembre, Sonic Youth, la hermana menor y banda de turistas. Sí, porque traen un... un contingente argentino, sí, parece. Pero está complicado. Y el 9 de noviembre, Faith No More con Santulo. ¿Por qué ponen a Santulo con Faith No More? para rimar, yo qué sé. No sé, yo una vez escuché a este. A Omar. Le rompió el culo, pero que hubiera tocado el peyote antes de Santurce. Yo una vez escuché a un productor diciendo que él ponía las bandas que él quería porque organizaba él. Sí, bueno, está, pero en esta ocasión el productor que está en esta fecha es más interesante. Entrada simple, primera fecha, platea alta 650, platea baja 950. Sí, me parece que me tiro para eso. Abono de dos fechas, ninguno de nosotros vamos a ir a dos fechas, creo, en esta mesa, no, pero igual, la alta a 1150, la baja a 1700, y el abono para las tres fechas, la alta a 1600 y la baja a 2300 pesos. ¿Interbancario? Cotiza en baja 970, 950. ¿El índice Dow Jones? El Dow Jones, bueno, parece que sigue con el mismo problema. Sigue down. Sí, claro. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir a un nuevo segmento que se llama, el Perro Chat. Perro Chat, el programa interactivo más importante de la radiodifusión uruguaya. Perro Chat, desde hace tres programas a más de 30 millones de personas se han conocido a través de nuestros micrófonos. Perro Chat, algún que otro sábado durante el segmento Qué Increíble No, en Demasiado Tarde. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Toto? ¿Cómo va, perro, acá? Empezamos el primer programa, aunque la presentación decía que era el tercero, de Perro Chat. Podés comunicarte con nosotros escribiendo perro y dejando un espacio y poniendo lo que quieras y mandando ese mensaje al 7376. Dale. Del perrito. El baile del perrito. Todos quieren bailar. Empiezan a llegar los primeros mensajes. 4623 dice: busco mujer de 18 a 25 años, promotora o modelo, inteligente y con buen pasar, que me ame y me mantenga. Mandar mensaje privado. Sí, podría mandarle un mensaje el intendente de Rocha, por ejemplo. El 1224, mujer virgen de 45 años, recién enviudada, busca hombre con paciencia para relación seria. No importa él para nada el tamaño. La gente escribe de forma clara. Sí, sí. Viste que empieza a poner letras y símbolos y uno no entiende. 2337, ex convicto, recién salido, busca H-O-M-O-P. De cualquier edad, todo, credo o color, que le limpie el rifle, zona Villa Española. Ah, mirá. 6900, mujer de 60 pirulos, busca hombre o mujeres para momentos calientes, pero que no hagan arcadas en medio del acto sexual. Pago buena moneda. Vamos, muchachos, arriesguense. En mi casa no se vale el perrito. 1324, recién me retiré del deporte de mis amores y me da igual salir con cualquiera. Ya lo hice con humoristas, periodistas deportivos, guardaespaldas de Antel, manager y entrenadores físicos, entre otros. Me llamo Cris, pero soy mujer. Cristian, ¿verdad? Se llama Cristian, pero mujer. Mirá. Nombre particular para ser mujer, parece más bien un hombre. 1212, soy un productor y conductor de televisión que compra fama y amigos. Estoy buscando una mujer voluptuosa para seguir aparentando ser un winner. Pago en efectivo o con viajes al exterior. Rafa Belcorta. Acordate de escribirnos poniendo perro y un espacio, ponés lo que tú quieras y lo mandás al 7376. Que 7376 significa pero. Ah, pero. Sí, no podemos poner perro porque son cuatro números nada más. Ah. Pero bueno, espero, ¿no? 1394, busco bajista para banda de black can metal. No hubiesen puesto can. ¿Eh? Can, no. Pero son tres, tiene que ser cuatro. 1394 dice: busco bajista para banda de black metal con expectativas de tocar en el Pilsen Rock. Dice Rocky, pero dice Rock. Con proyección internacional, me llamo Surbum Black Heart Vomit Satánico Azrael. Bueno, mandé un mensaje. No, no es muy pegadizo el nombre, ¿verdad? 9877, negro, fogoso y encendido, busca que le apaguen el fuego, que le quema, cual ardiente del infierno. Llamar a bomberos, por favor. Ah, pues sí, pobre hombre. 7865, soy M, mido 16M. Peso 55 kg, me gusta la P y que me rompan el C. También el P, T y como toda la B, mandar MSJ, MSM, SMS, CQC, OGT o TCC al 7865. Ahí va, contéstenle. Que lo baile qué? La gana la vieja. Que lo baile aquella, señorita. Que lo baile la vieja del 9445. Comuníquense como hizo Raúl, que dijo: no te olvides de comprar el pollo a la pasada. Bebida no traigas que queda media coja. Virginia. Me parece que Virginia le roba el número que quería mandar el mensaje, ¿no? 4566. Soy uno. Varoncito. ¿Qué busco? Traca, traca. ¿Con quién? Alguna yegua. Después, cigarrito. Y si te he visto, no me acuerdo. ¿Cómo me llamo? Nano F. ¡El baile del perrito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El pica de vuelta! 0032, hola chicos, quiero ser sexual como un animal y pasar todo el día fornicando, porque creo que es la mejor manera de llegar al fin. Quiero más. M Cross, escribe. 9965, soy sexy, rellenita y con un mechón de pelo blanco. Busco pervertido que le guste la carne de chanchita y que escuche la Trotsky, siglas M-I-O. Acordate. Escribí perro, deja un espacio y pone lo que quieras. Mandalo 7376 o digita pero. 9877 nos dice: Me llamo Maxi de la C y por viaje a Argentina vendo guitarra con poco uso y desafinada porque nunca aprendí cómo se afina. Incluye correa corta que te deja la viola a la altura del cuello. Bueno, gracias Maxi. Mirá, escribe también con la misma numeración, debe ser un error de sistema. 9877 te escribe a vos: hola Roberto, tenés una voz divina. Cuando te escucho, me pongo en celo. Te mando un beso en el rabo, Betina del Cordón. Gracias, Betina, beso. 4021. Me llamo Lucía, soy disléxica, brusco, armón, verdadera. Corchicruo, guapo, Jan Menen, una chica disléxica, muy bien. Sí, complicada. 4554, hola gente, somos dos mujeres con hijos y parejas y parece que a nuestros machos ya no les gustamos, por eso queremos que nos atiendan bien. Tenemos tiempo hasta hoy hasta las 22. Vero y Ceci, la puta compañero, vos. Hija de puta, vos. 7988, soy arquitecto y busco machote bien dotado para amor fugaz y urgente porque me quedan pocos días de libertad, dice Mariano. Acordate, perro, al 7376, pon el espacio y el número, como por ejemplo 8993. Somos una barra de amigos de poca estatura y con piel color azul que vivimos en hongos del bosque. Buscamos a cualquier mina, pero que no sea rubia, por favor. Llamar a Pitufo Calentón. 5587, hola soretes. Por culpa de su programa e internet me quedé sin trabajo después de 35 años de profesión. Los odio, Maricioli. No te pongas guapo. 6897, hola Toto y cachorro, soy Max. ¿Me vieron cantando recién en Consentidas? Abrazo y no te pierdas, cachorre, firma Capote, más Capote, un saludo, no, Max. No lo perdimos. 5466, hola chicos, salgo con un nabo que se pasa hablando de básquetbol y para mejor me dejó preñada. Busco a alguien que me mime y que realmente sea bien despierto, no como este nabolín. Firma la tránsito lento. Ya se me ocurre quién es. Sí. Y último mensaje vale. Para hoy, al 1414 mandó: hola chicos, pasen un tema de los trazos, pero sin pisarlo. Así que señores, esto fue el Perro Chat y nos vamos a ir escuchando una canción de la banda Los Trazos de su último disco con la canción Machu Picchu. Hasta la semana que viene. Never yours. Demasiado Tarde. Un programa rápido, intenso, veloz. Luminoso. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace gritar. Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República. Dime, maestro, ¿qué es la felicidad? Hijo mío, la felicidad es la ausencia del dolor. Feliz sin dolor. Tome calmante vitaminado. El dolor tiene un calmante, calmante vitaminado. Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza Norte, de la cervecera del norte. Amigo, ¿qué cerveza? Mi aspiradora, mi enceradora, ponen limpieza, ponen brillo en el hogar. Salvada con Rutón, salvada con Rutón, en un minuto, salvada con Rutón. Estamos unidos, pero no hay comunicación. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Univario. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado Tarde. Mezcla de baguala, internet y tango viejo. Hola amigos de Demasiado Tarde. Yo soy Jorge, la voz de internet. Todos me conocerán por ciertos vídeos, en los que me voy un poco de boca. Este no va a ser el caso. Estoy aquí para presentarles un espacio donde la curiosidad no mató al gato. Solo lo hizo más inteligente. Embárquense en el viaje de la información sin chequear. Donde una cosa, no es una cosa, sino que... O sea... Y sí. Es una cosa. Entonces... Bueno. Bienvenidos al Glugleo. Perdón, quise decir Googleo. Esta mierda de programa no puede decir la puta palabra cuando digo Gu y luego pongo Gleo. Pero la reputísima madre, yo sabía que esto no iba a funcionar. Bienvenidos al Googleo. Bueno, con esta música que todo el mundo conoce, que es de Los Piojos, La Ruleta, ¿verdad? Está bueno y este tema, ¿eh? Está buenísimo. Sí. Lo que justamente vamos a hablar es de lo que hoy adelantábamos, la noticia de que se pidieron el procesamiento con prisión de Mariano Arana y María Julia Muñoz y Arrueto Rosselli. Que ese no lo conoce nadie, ¿no? No, por eso. Vamos a hablar simplemente de Mariano Arana y María Julia Muñoz, que se los acusa de fraude, concusión, o sea, coimas y abuso de funciones, ¿verdad? A casi 4 años del procesamiento del ex director de casinos de la Intendencia de Montevideo, Juan Carlos Bengoa. Se dejó el pelo largo. ¿Sí? Que en la cárcel se ve que no cortan el pelo en la cárcel, ¿no? Está preso, ¿verdad? ¿O es simplemente procesado? No, la sentencia sale ahora. Sale ahora, sí. Está. Justamente, ¿qué pasó? Junto con Bengoa también fueron a prisión 2 de sus asesores, ¿está? Y un empresario. Orestes. Sí, que arrendaba slot a la intendencia también. Fue a prisión. Y un funcionario municipal, todo por esta maniobra de casinos. Pobre gil de funcionario, pero van a todos jerarcas. ¿Qué pasó? En 2009 los casinos perdieron 1,5 millones de dólares. Siendo que en cualquier otra parte del mundo el casino lo que hace es dar dividendos, Y están contentos ahora con la administración de Daniel Olivera porque perdieron solamente 15 millones de pesos, o sea, 800 mil dólares. Están contentos que se perdió menos, pero no dejan de perderse. Según un cálculo matemático bastante engorroso, que no lo voy a hacer, en los casinos de Montevideo funcionan 10 mesas de ruleta durante 8 horas, tirándose 24 bolas por hora, con una apuesta media de una ficha por pleno. Esto da un porcentaje de un milésimo de pérdida. La posibilidad de pérdida es un milésimo, que para explicártelo mejor es como tirar 10 veces sucesivas una moneda y obtener 10 veces el mismo resultado, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la probabilidad de perder guita en un casino. Qué bien que andamos, la entendés, que digamos, ¿no? Sí, es que se perdió mucha guita porque justamente se ha perdido mucha plata en el arrendamiento de los slots, que en vez de a comprarlos se gastaba mucho más guita en alquilarlos y pagarle a todos los funcionarios, lo que sobraba era siempre menos, obviamente que había coimas. Es lógico que de esta forma de esa administración... El dueño sí. De la empresa que alquilaba las máquinas. Claro, sí, lo que hizo Bengoa fue convencer a Mariano Arana, supuestamente. Y Mariano Arana dice que no sabe nada sobre casinos, entonces lo convenció de que era mejor arrendar que reparar. Claro. Los que ya estaban. Bengoa dijo que el ex intendente Arana sostuvo todo el momento que conocían las decisiones que tomaba y no decían nada. O sea que por eso es que se los trata de implicar cómplices. De cómplices, ¿verdad? Para buscar más información sobre este. Para concluir toda esta noticia rápidamente. Sí, en realidad si quedamos poco tiempo y había bastante para hablar, pero igual tenemos unos minutos. Sí, el creador de la ruleta es un francés, Blaise Pascal, es el famoso Pascal, ¿verdad? Él fue el que inventó ese instrumento maligno, ¿verdad? Que todo el mundo ama, por lo menos yo. No, sí, mucho peor que inventar la pólvora, ¿no? Claro, porque dicen que se perdió mucho en las mesas de ruleta también acá. Estuve buscando información, casinos del Uruguay, el tema de los arrendamientos y todo eso, y ¿qué me saltó? Más que nada me saltó casinos del Uruguay, lo único que conseguía era el típico tema de Azuquita para el Café, de casino, que es la banda... Había cigarros casino también, ¿de verdad? Sí, es que todo lo que se llama casino acá en Uruguay es berreta. Y una marca de cosas re truchas, chinas no, son de Marte. Sí, y un supermercado de berretada que queda por allá en el barrio de los judíos. La camisa de Luis es casino. Sí. Entonces, casino sintetizó todo lo que pasó en una canción, ¿verdad? Que la vamos a escuchar. Qué inspirado el creador cuando hizo la roulette. Ay, qué bien que nos cagó. Siempre se la queda él. Y la trajo al Uruguay bajo el mando de Bengoa. Junto a Julia y en la Arana se apartaron de la ley. Lo que embolsé, lo que gané, no me queda pa' un café. Lo que junté, lo que cobré, me lo meto en el ojet. Y no hay oro ni diamantes que pueda comprar a un juez. Quizás le seduzcan la idea de pagarle un alquiler. Habituales en casinos, el dinero recoger. Que si vamos a la cárcel, también nos van a coger. Lo que embolsé, lo que gané, no me queda pa' un café. Lo que junté, lo que cobré, me lo meto en el ojete. Sí, justamente se lo tienen que meter en el ojete porque no ganaron, no ganaron un mango. Con lo que vamos a escuchar ahora, nos vamos a despedir escuchando un tema de... Qué cortita la columna, me quedé con ganas. De Leo Maslía. Confirmar que entró, ¿no? Sí, de Leo Maslía, que es un tema justamente sobre cuando uno puede llegar, lo que uno puede llegar a ganar en un casino, ¿verdad? Y yo me despido. Yo también, hasta la semana que viene. Chau, Pablo. Chau, Ulises, fue un placer otro chau, sábado con ustedes. Gracias, Luis. Disculpe el garaje que le robamos un par de minutitos. Nos vemos la semana que viene. Chau. Cuando voy al casino me juego la cabeza y me juego los pies. Y si gano entonces me tienen que dar 36 cabezas y 72 pies. 36 cabezas y 72 pies. Cuando voy al casino me juego mi destino. Y si gano tendré 36 maneras diferentes de correr por el camino que me va a tocar en suerte. Cuando voy al casino me juego en la vida. Y si gano me dan